En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a 2022, feliz año a todos. Es hora de hacer promesas que no se van a cumplir y desear lo mejor para estos próximos 365 días. También yo quiero dejar mi deseo, y para mi deseo voy a mirar al pasado. Hace unos meses, Afganistán, un caso real, protagonista, una cineasta afgana. Los talibanes habían vuelto a poder, el pasado más oscuro volvía. Para ellos fue coser y cantar, como si hubieran sido empujados. Aquella mujer tenía la oportunidad de escapar del país. Quedaba una plaza y un avión que la iba a sacar de allí. Acudió al aeropuerto para ocuparla. Camino de otro país, pero en ese momento se acordó de su hermana, más joven que ella, con una conciencia muy progresista, con un futuro esplendoroso que los talibanes iban a castrar. Y entonces se fue por ella, la cogió y se la llevó al aeropuerto. Hizo el acto de amor más importante de su vida. Le cedió su plaza, iría ella, iría la hermana. Se la llevó al aeropuerto y voló hacia la libertad. Y ese es mi deseo, que no demos pasos atrás, que hechos tan evitables como la llegada al poder de los talibanes en 2021 no se repitan en este año 2022. En algunas cosas el mundo está apuntando hacia adelante y sin embargo en otras hacia atrás. Que 2022 sea eso, sea 2022, que no volvamos atrás en nada. Que ejemplos tan maravillosos como el de esta chica que se llamaba Sana no se tengan que repetir, que la edad media no gane ninguna partida. Ese es mi deseo para el 2022, que sea eso, que sea 2022 y no 1922, por ejemplo. Entonces el mundo acababa de salir de otra pandemia, la de la gripe española. La crisis se repetía aquí y allí y llegaron radicalismos. La gente, desorientada, atemorizada y con miedo, apoyó esas corrientes. Las historias nos cuentan que mientras los felices años 20 se estaban celebrando, el radicalismo, los radicalismos que crecieron, lo estaban preparando todo para lo que pasó después, la Segunda Guerra Mundial, la mayor catástrofe que haya vivido jamás la historia. Y no olvidemos lecciones del pasado, no olvidemos lo que ocurrió justo hace 100 años y disfrutemos de este 2022, de los nuevos años 20. Rosa de los Vientos en Onda Cero, como siempre, con esta fuerza, con esta energía, siempre fieles a la cita. Hoy, el primer programa del año, el primer día de este 2022. Y atención, primer invitado, Ana María Vázquez. Hoy conoceremos algo más sobre cómo en el pasado celebraban las antiguas civilizaciones días como estos, el día de fin de año. Y tenemos también con nosotros al máximo especialista en el mundo en la figura de Jesús de Nazaret. Él es Antonio Piñero. Es importantísimo, acaba de comenzar el año, el 2022, en muchos rituales, muchas supersticiones, 12 uvas, las campanadas, el color rojo, todo tiene un significado, el significado de esos gestos, de esos rituales. Hoy vamos a saber y conocer en qué consisten, con un antropólogo que nos va a contar cosas apasionantes sobre el origen de estas creencias. Él es Rafael Quintilla. También vamos a conocer las profecías, augurios, visiones, lo que dicen los videntes y los profetas de lo que viene este año. Y será con Juan José Cefrón, el Círculo Secreto. Y los propósitos de Año Nuevo, su fuerza, su significado, su validez o no científica, en Eureka Comado Martínez. Y un invitado tenemos esta noche, el que siempre acudimos en fechas señaladas. Esta, por supuesto, lo es. Él es el psicólogo, el experto en budismo, en cristianismo, pastor anglicano. Él es Javier Ackerman. Y dentro de muy pocos segundos un montón de gente, de amigos, gente conocida, gente famosa va a estar con nosotros. Dani Rovira, Marta Robles, Espido Freire, los vais a escuchar dentro de nada deseando lo que estamos haciendo. El comienzo del año nuevo 2022. Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en la codirección. Muy buena, Silvia, ¿qué tal? Por fin, ya estamos en el año 2022, se comienza un nuevo año y deseamos que el anterior se acabe mucho más que otros, El 2021 pensábamos que iba a acabar un poquito mejor, se ha complicado la cosa. Nosotros vamos a poner alegría, vamos a hablar ahora con un montón de gente que nos va a contar cosas fantásticas y deseos muy buenos en este calendario, en estas felicitaciones, en lo que va a ocurrir y en lo que mucha gente desea que ocurra en el 2022. Sí, yo creo que todos nuestros invitados, que de verdad es un verdadero lujo tenerlos para empezar el año, espero que hayan tomado las uvas en condiciones, porque de verdad que esto es una verdadera odisea, cada uno las toma de una manera, hay unos atragantamientos tremendos. Y bueno, y unas de las primeras risas, eso sí que es cierto, que según te estás mirando, cómo toma uno, cómo toma otro, es que se te quitan ya, te quedas como que pierdes la cuenta porque te empiezas a reír y dices, no puede ser. Así que yo espero que todos los invitados que vamos a tener esta noche para recibir este año un calendario que hemos hecho, bueno, os va a encantar. Yo creo que os va a encantar, queridos oyentes, queridos rosaventeros. Este va a ser un año muy, muy especial. Va a estar mucha gente importante, mucha gente que conoce de sobra nuestro mundo oyente, nuestros oyentes. Conocen a Juan Eslava Galán, conocen a JJ Benítez, conocen a Espido Freire, conocen a Chicote, conocen a Marta Robles y conocen, por supuesto, que vas, y vamos a tener muchos más. Vamos a tener muchos más, pero vamos a comenzar con alguien que queremos muchísimo, que lo ha pasado un poquito mal últimamente, pero que está como un toro y está fantástico, y su deseo es extraordinario para este año que acaba de comenzar. Y sobre todo, un deseo que te va a poner una sonrisa en la boca. Y eso es lo que va a hacer, lo que está haciendo, lo que deseamos y lo que él desea que pase durante este año 2022 que acaba de comenzar. Esto es La Rosa de los Vientos. Comenzamos, arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es uno de los actores más conocidos y queridos del país. Ha estado aquí con nosotros en alguna ocasión y quiere desearos esto que nos cuenta. Al habla Dani Rovira, me pongo en contacto con los capitanes de la nave Rosaventera, Bruno Cardeñosa, Silvia Casasola, y también en contacto con toda su tripulación y con todos sus viajeros, que son, me consta que son más de 2 millones de trillones de billones de tales de miletos de personas, que son muchas, yo soy una de ellas. Os deseo un 2022 maravilloso, un 2022 que cuando pase el 2022 digáis, esto es que no se puede mejorar, que haya mucha salud, que haya mucho amor, pero sobre todo que haya mucho humor, por favor. Mucho humor, hagan el favor de ir al mercado de abastos más cercano y comprar a granel todo el humor que podáis, porque la vida con humor es muchísimo más llevadera, es muchísimo más bonita y es muchísimo más divertida. Y hablando de humor, me viene a la cabeza el estribillo de una comparsa de los carnavales de Cádiz, del cual soy muy fan, que decía algo así como: en la guerra como en el amor, a ganar por descontado, y si perdemos, me da igual, y el ratito que hemos echado. Vamos a disfrutar cada día que nos regala la vida, por favor, y vamos a reírnos. Os quiero muchísimo y os sigo escuchando desde mi camerino de esta nave Enterprise Rosaventera. Un beso a todos y a todas y a todes. Perdón, creo que una nave no tiene camerino, tiene camarote, ¿vale? Ha sido un pequeño error que espero que me lo perdonéis, ¿vale? Vamos a tomarnos las cosas con humor. Un beso gigantesco. Y también También con nosotros ha estado en algunas ocasiones durante este año el autor de Caballo de Troya, de otros 50, 60 libros, el investigador OVNI más conocido e importante del mundo en español. Él es JJ Benítez. Hola, Bruno. Feliz año, feliz 2022. Estoy en un aeropuerto, para variar, y bueno, os deseo a todos lo mismo, feliz, moderadamente feliz año 2022. Y bueno, en mi caso, pues espero que se cumplan algunos objetivos, pero los justitos, ¿eh? No quiero hacer planes y solamente quiero vivir el ahora. De acuerdo, un abrazo. Ha ganado el planeta y ahora es una de las escritoras novelistas más importantes del país. Ella es Dolores Redondo. Queridos amigos de La Rosa de los Vientos, no quería dejar de pasar por aquí a traeros mis mejores deseos para el año nuevo. Tengo un deseo que es casi un sueño, y es que nos veamos libres de la presión a la que nos ha sometido la enfermedad que nos ha asolado en los últimos tiempos. Que se vayan la crispación, la tensión y el enfado que en muchos momentos han hecho mella en nosotros. Tengo muchas esperanzas e ilusión en este nuevo año, en el que mis novelas han dado el salto a Hollywood con la mayor productora norteamericana, NBC Universal, y una serie basada en mis novelas que, si Dios quiere, será una realidad que me encantará compartir con todos vosotros. Un beso y hasta siempre, amigos. Y seguramente dentro de unos meses tiene nuevo libro, nueva investigación, nueva historia que contar. Uno de los grandes, uno de los míticos, Juan Eslava Galán. Sí, pues bueno, yo desearía a todos los oyentes que tengan un año mejor que el anterior, porque llevamos dos años que francamente dejan que desear. Y bueno, y me gustaría que para el mes de marzo pues fuese especialmente feliz para nosotros, y para mí fuese especialmente feliz porque tengo calculado que entonces quizá acabe mi próximo libro. Acaba de presentar Las Campanadas en Antena 3, él es Chicote. Bueno, los deseos, como puedes imaginar, para este año que viene, sobre todo en términos genéricos y para todo el mundo, pues seguramente no difieran mucho de lo que pueda desear el resto de la gente. Pues, evidentemente, deseo que salgamos de una vez de este agujero en el que estamos metidos. Deseo que se cumpla aquello de que saldríamos mejor y con un aprendizaje hecho, aunque lo dudo. Y deseo que el mundo se convierta en un espacio un poquito mejor para todos los que lo habitamos. Esto es, creo que, un deseo general y que cada año, pues sí, cada año me lo planteo, y me planteo sobre todo qué puedo hacer yo para que este mundo sea un poquito mejor. Así que en vez de meterme en grandes proyectos, pues me meto en los particulares, que son los segundos. Siempre pienso que si mi mundo es algo mejor, pues seguramente pueda afectar al mundo en general de una manera bastante, bastante positiva. Así que como no soy mucho de pedir, y en este caso soy un poco más de dar, creo que mi propuesta para este año es intentar que todos los que están alrededor mío, tanto los compañeros de trabajo, la familia, los amigos, todos aquellos con los que tienes un trato más cercano, pues vivan, si es posible, gracias a mí, un pelín más felices. Así que con eso yo creo que me apaño, porque si todos estos que están conmigo están más felices, harán más felices a los que les rodean a ellos, y eso irá creciendo, y si podemos lograr ser un poquito más felices todos, este va a ser un 2022 de lujo. Y una de las mejores escritoras de estas últimas décadas, ella es Espido Freire. Hola, oyentes, soy Espido Freire, escritora, y para este mes quería proponeros un propósito general. Y un propósito que creo que nos puede resultar muy útil tanto a título individual como para favorecer y para embellecer este mundo en el que convivimos. Durante este mes, intentemos no quejarnos. Es decir, no formular ni de manera consciente ni tampoco inconsciente una lamentación, una queja de estas estériles. No perdamos nuestro tiempo en sencillamente ver cuál es la parte negativa de algo que nos está ocurriendo. Por supuesto, eso no va a hacer que las partes negativas desaparezcan, pero sí que podemos escoger hasta qué punto vamos a dedicarle una mayor o menor atención. Y vamos a ver si durante este mes nuestra mirada hacia el mundo varía, mejora, se convierte en algo más luminoso. Si no lo hemos conseguido a título personal, pues un mes pasa rápido. Y seguro que quien está a nuestro alrededor nos agradecerá que durante un mes entero no refunfuñemos o sencillamente le quitemos importancia a cualquiera de los problemas que nos asaltan constantemente. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y vamos a ver qué nuevo propósito se plantea para el mes que viene. Y mi propósito profesional en estos momentos y para este mes, curiosamente, tiene menos que ver con escribir y mucho más con ver y con mirar. A lo largo de este mes voy a dedicar una atención especial a todos los seguidores que tengo en redes sociales, particularmente en Twitter y en Instagram, y que me siguen en la cuenta. Las dos cuentas publican contenido muy diferente. En el caso de Instagram me centro en lo visual y por lo tanto en la belleza estética, en los paisajes, en bodegones de libros, en moda, en cosmética, en todo aquello que me gusta. Y lo que voy a intentar va a ser sobre todo el que los mensajes que yo proponga como pie de esas fotografías estén más vinculados a lo literario que a lo personal. Y en cambio en Twitter me voy a proponer el hecho de que los lectores encuentren ahí hilos, tanto literarios como de otras curiosidades, que a veces los tengo un poco descuidados porque llevan tiempo y suponen esfuerzo, pero son muy agradecidos porque sé que hay una buena infinidad de seguidores en redes sociales que los encuentran interesantes y voy a procurar que todos ellos reciban el mismo mimo y la misma atención que un artículo, que una colaboración en cualquiera de las radios o de las televisiones, y sobre todo que quien se encuentre al otro lado encuentre el mismo mimo y el mismo cariño con el que yo los he hecho. Vamos a ver si lo logro, porque estos son propósitos que hay que llevar a cabo cada día. De hecho, en alguna ocasión más de una vez al día, porque conllevan responder y demás. Y yo no soy particularmente buena en ser constante. A ver qué os parece. Autora de libros como Dime quién soy y otros en bestseller. Una de las autoras de moda es Julia Navarro. Feliz año para todos los amigos de La Rosa de los Vientos. Un año, el 2022, en el que a mí me gustaría que entre todos fuéramos capaces de poner un granito de arena para plantar cara a este enemigo invisible que es el COVID. Y son pequeños gestos que pueden ayudar a esa derrota. Por favor, no os olvidéis de la mascarilla, no os olvidéis de guardar la distancia con otras personas. Y ahí están las vacunas, que hasta ahora han demostrado que son pues un remedio eficaz para plantar cara a este terrible enemigo invisible que es el virus. Así que por favor, utilicemos todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que podamos para hacer frente a esta plaga. Y para mí el 2022 espero con ansia la llegada de la primavera, la llegada del mes de abril, que es cuando se empiezan a celebrar pues las ferias del libro a lo largo y ancho de España. Es un mes en el que para mí es el reencuentro con los lectores, reencuentro con tantas y tantas personas con las que comparto la pasión por la lectura, la pasión por los libros, de manera que elijo abril, abril el día del libro, abril el mes en el que comienzan las ferias y es un momento en el que se produce ese encuentro tan ansiado, tan esperado entre escritores y lectores. y siempre con nosotros, la Rosa de los Vientos, que nos ayuda a llegar a buen puerto. Feliz 2022. Y le hemos cogido escuchando a los Sick Brains. Hola, soy Pilar Rubio y quiero felicitar el año nuevo a Bruno y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Para este 2022 os deseo lo mejor, todos los éxitos que os merecéis y sobre todo seguir escuchando buena música con vosotros. Un beso. Hola, mi nombre es Rodrigo Cortés, me disculpo por ello y querría desear a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos y a La Rosa de los Vientos y al planeta que acoja La Rosa de los Vientos un 2022 mejor que el 2021, pero mucho peor que el 2023. Eso significa que lo que cada uno quiera hacer, aquello que le dé la gana, de forma no mágica, pero espero que merecida, suceda. Y lo que me deseo a mí es, mira por dónde, exactamente lo mismo, que las cosas que tengo en cartera sucedan. Nunca conviene hablar demasiado de ellas, porque los proyectos solo importan cuando dejan de serlo. Así que ojalá alguno deje de serlo en 2022. Feliz año a todos. Hola amigos, soy Dani Mateo y quiero desear feliz Navidad y mandar un abrazo muy afectuoso a toda la comunidad de La Rosa de los Vientos. Un programa que si no existiera, habría que inventarlo. Solo os deseo para este próximo año mucho amor, mucha salud y mucha sabiduría, la que nos da Bruno Cardeñosa siempre desde las ondas de Onda Cero. Os quiero mucho, un abrazo, adiós. Que también nos lo desea Marta Robles. Queridos amigos de La Rosa de los Vientos, nada me hace más feliz que compartir con vosotros y con vuestros oyentes este 2022 que, aunque no nos lo podamos creer, nos va a traer, estoy segura, muchísimas cosas buenas. Pero claro, tenemos que poner un poquito de nuestra parte, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? Pues mirando un poco más a nuestro alrededor y prestando atención a todas esas personas que están solas y que nos necesitan, si no físicamente, que a lo mejor no es posible, pues a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestros vídeos, de nuestros Zooms. Además, espero que en este nuevo año leáis mucho, porque vienen novedades inmensas y en algún momento vendrá una nueva historia firmada por mí de la que aún no quiero adelantaros nada, pero que será, ¿cómo decirlo? Pues algo así como un paseo por el amor y la muerte, que por cierto es el título de una gran película de John Huston. Feliz año, queridos. Feliz mes. Feliz día. Feliz vida. Ha comenzado 2022, el nuevo año. Continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La luz de tu voz ilumina el corazón. Miro al cielo, me siento mejor. Onda Cero, feliz año nuevo. Llega ya, estamos ya en 2022, un año en el que nos vamos a hacer muchas promesas en las que ninguna se va a cumplir, porque no vamos a hacer caso a nada de lo que decimos y nos prometemos. De eso se trata, ¿no? Todas las promesas se las va a llevar el viento y en dos días ya no nos acordaremos de nada de lo que hemos pensado ni de nada de lo que hemos dicho. Y vamos a saludar en este comienzo del año, ya la conocéis de sobra, profesora e historiadora Ana María Vázquez Hoyos. Muy buenas, ¿qué tal, Ana María? Buenos días, feliz año de los dos, de los tres patitos. Sí, sí, el 2, el 0 y el 2-2. Y como sí, sí, el 0 cuenta a la izquierda, con lo cual pues dos, dos, dos hijos. Hay tres patitos, ¿no? Y tú todos esos años de sabiduría, seguro. Pues espero que esos y muchísimos más todavía con vosotros. El año 2022 sé que acaba de comenzar con AVH. ¿Sabes, Ana, que en el guión siempre te llamó así? AVH. Tengo nombre de virus. Hombre, tampoco es eso. pero tú eres de los buenos. Eres un virus de los buenos. Espero que sea contagioso, AVH, no está mal, es anaga que soy. Evidentemente, o sea que... son las iniciales, ¿eh? Claro, claro. Igual son gracias. Tus iniciales las que tienen nombre de virus, y no lo que yo pongo de guión, ¿eh? Igual soy yo sí. Un virus. Bueno, un año como todos los años en estas fechas nos hacemos muchas promesas, muchos deseos, todo el mundo se va a poner régimen, todo el mundo va a ir al gimnasio, se van a llenar durante este mes, pero en el siguiente se van a vaciar. Es una costumbre, es algo que el ser humano ha hecho siempre desde, bueno, desde que es eso, desde que es el ser humano, porque el inicio del año parece que es el inicio de... pensar algo bueno, vamos a cambiar las cosas malas que nos han ido en el pasado y vamos a mirar a un futuro más optimista, pero el pasado y el futuro es el mismo, porque solo cambia en el calendario. Es así, ¿verdad, Ana? Ah, yo creía que era una afirmación de Bruno, con lo cual estaba pensando, digo, qué bonito, qué filosófico amanece Bruno este nuevo año. El juntos, además, el año es curioso, que se representa en el mundo antiguo como una serpiente que se muerde la cola, que es el uroboros, que es decir, que el tiempo, efectivamente, como acaba de decir Bruno, ni termina ni empieza, sino que termina uno y empieza otro. Pero nosotros, con tu ayuda, ¿podemos hacer algo para que este año lo enfoquemos desde el principio en condiciones o no hay remedio? Sí, qué sí, bien. Sí, bueno, hay 50.728, lo que pasa que yo tengo solo 3 páginas, o sea que puedo contaros hasta libros enteros. Lo primero que hay que hacer es miraros a los pies. Ah. Os miréis a los pies, ¿estáis en zapatillas o... con zapatos bonitos? Pues yo, ni con zapatos bonitos ni con zapatillas. Yo con botas de vaquera. Oye, ¿no estarás desnudo? Hombre, pues no, tampoco es eso. ¿O descalzo? Tampoco es eso, descalzo tampoco, ¿eh? Porque si estás descalzo, resulta descalzo que... Descalzo es lo único que me pongo en los pies. ¿El qué? Nada. Que lo único que cubro son los pies. Te he entendido que tenías un tupper water, digo, qué momento. Qué mal empezamos. Bueno, los años en un tupper. Entonces, como el fiambre pasó. Entonces, si alguien se mira los pies y los tiene desnudos, ¿qué pasa? Pues que no puede estar desnudo porque significa que va a tener una pérdida económica. Así que todo el mundo a ponerse zapatillas tampoco, hay que estar con unos zapatos, cuanto más nuevos mejor. Esa es una de las supersticiones. Eso siempre ha pasado así, siempre ha sido así. Es una tradición cuando no anterior tenías incluso... zapatos, porque date bueno, cuenta bueno, claro. Que hasta hace 50 años en España iba todo el mundo en alpargatas. Sí. Con lo cual, el que fuese en alpargatas sería la... Es decir, tenías que tener un calzado nuevo, no tener unas zapatillas viejas de estar por casa, porque todo lo antiguo en ese momento que empieza el año, al menos espiritualmente, hay que desecharlo, quemarlo o destruirlo o echarlo fuera de casa. Ajá, vale. Como vale. Los malos pensamientos, las malas amistades, que yo me llevo mal con Silvia, a partir de hoy nos tenemos que llevar fenomenalmente. Vale. ¿A qué sí, Silvia? Por supuesto. Si yo, exactamente. Yo ya sabes que aunque te odio, te amo. Exactamente. Odio y amo, que decían los... Oye, me habéis venido esta madrugada de un filosófico y de un bonito que estoy encantada. Pues bueno. Oye, quienes te escuchan siempre saben que a ti te gusta mucho el mundo griego, el mundo romano, el mundo antiguo europeo, pero el mundo griego, el mundo romano, ¿plagiaron de alguien antes esas creencias? ¿Esas siempre han existido? ¿Cada cultura ha utilizado las creencias de antes y ha puesto su granito de arena? Casi siempre todo lo que conocemos en el Mediterráneo viene de muchos pueblos de Oriente, pero sobre todo lo que plagiaron los reyes, y yo he hablado muchas veces, de hecho, perdón, los griegos, es que las matemáticas, el teorema de Pitágoras lo inventó, no Pitágoras, sino lo inventaron posiblemente los sumerios hace muchísimo tiempo. Uh-huh. O sea, que los griegos sí plagiaron. Y luego lo que hicieron fue tener unos dioses muy parecidos, porque siempre es el dios machista con barba, que sois todos unos machistas, unos con barba, otros sin barba, y se cargaron los cultos femeninos, que tenemos que reivindicar, chicas. Así que para el año 2022. Reivindicar no tanto el feminismo desaforado, sino el papel de la mujer en todos los estamentos sociales y de la vida, que somos pues muy majas, muy bonitas, muy monas. Evidentemente que sí. Totalmente te apoyo. No voy a empezar el año discutiendo contigo. No hay feminismo desaforado. Hay feminismo, solo hay uno. Y diferentes interpretaciones hay. Pero yo creo que sí, si en la humanidad somos el 50% mujeres y el 50% hombres, la igualdad debe ser radicalmente así, igual. Pues eso, como somos todos iguales, me pregunta Silvia. Hola, Silvia. Oye, una cosa. Igual que estabas comentando con el asunto de los zapatos, yo no sé desde cuándo también es importante el tema de llevar esa ropa interior. Ya no te digo de color X, sino también es necesario tener algún tipo de estreno. ¿Eso significa que refuerzas un posible amor, que te gustas o que para sentirte mejor, o porque así incluso estás haciendo una llamada a los dioses para que salga algo bonito ese año? Bueno, ese es un invento totalmente moderno. Ajá. De no hace ni 20 o 30 años. En realidad, los antiguos, y ya hablando en serio, lo que tenían era sobre todo supersticiones en relación con las plantas. Hay muchísimas, es una preciosidad. Yo no sé si tenéis el del muérdago, de eso de poner una corona de muérdago y si estás debajo te pueden dar un beso. Uh-huh. Sí, eso es de antiguo. Claro, es la planta de los druidas. Date cuenta que es una planta que es parasitaria, vive en los árboles, en la parte sobre todo de arriba, con lo cual se creía que era venida del cielo, ¿no? Y que protegía contra los malos espíritus familiares, que es preciosa. A mí el muérdago me encanta, y además lo que hay que hacer es ponerla y al año siguiente quemarla, para la fecha del 13 de diciembre, que es Santa Lucía. ¿Ah? Es decir, que la tienes todo el año y la renuevas el año, el día de Santa Lucía. En realidad tiene relación el día de Santa Lucía con un cambio que hubo entre el calendario anterior y el gregoriano, porque era la fecha del solsticio de invierno, que es de verdad la fecha importante en todos estos rituales del Año Nuevo. Ya sabéis que el año tiene solsticios, que son cuando es más larga la noche que el día o el día que la noche, según sea el de verano o el de invierno, y que cuando cambia el solsticio de haber poca luz a haber mucha luz y empiezan a crecer los días, se entendía que era un día mágico, y ese día mágico, que es el 21 de diciembre, luego los cristianos lo cambiaron por el día de Navidad, como el nacimiento del niño Dios asimilado con el sol. Con lo cual, el día mágico será el 21 de diciembre o, para los cristianos, el 25. Y es el día en el que hay que empezar a hacer esos rituales, porque se entiende que al crecer el sol y tener más fuerza, vas a tener más energías y entonces pues vas a comenzar ese año nuevo, que luego se cambió al 1 de enero por cuestiones los astrónomos antiguos, pues que vas a empezar con esos buenos deseos que nos decía Bruno. Yo voy a dejar de comer dulces y el día 2 los comeré. Por lo tanto, el 1 de enero nunca ha sido o no ha sido siempre el comienzo del año. Eso es una imposición de la historia, una imposición posterior de los astrónomos en este caso, pero el 1 de enero que conocemos hoy no era el mismo 1 de enero de hace 2.500 o 3.000 años. Pues no, porque para empezar no tenían enero. Claro. Y lo que tenían, ¿sabes qué pasa? Que en Roma empezaba el año cuando iban a la guerra, en marzo. Uh-huh. Y luego, porque no podían volver los magistrados para tomar su posesión de su cargo, antes ya lo cambiaron al 1 de enero, con lo cual es un follón. Además, el calendario romano algún día os lo explicaré, que es panota. Claro. Sois para dos programas enteros. Además, el nombre viene de Calendas, que es el primer día del calendario, el primer día del calendario romano. Y el nombre de Anno, de año, viene de Annus, que significa anillo, porque el sol daba la vuelta a la tierra. Con lo cual, si os dais cuenta, eso de que pensábamos hasta hace poco que la Tierra era plana, tururú que te vi. Sabían perfectamente lo que era, la Tierra era redonda, lo que pasa que alguien se quedó encastillado con lo de plana y nos lo hemos tragado. Bueno, antes nos hemos quedado con el tema de mirarnos a los pies. ¿Qué más podemos hacer para traer buena energía, buena vibra, que se dice ahora, o baraka, de cara a este año? Pues la verdad es que se ha cortado y no te he oído. ¿Qué podemos hacer para tener buena energía, baraka o suerte este año, que nos acompañe energía positiva? Pues vamos a ver, yo lo que tengo y recomiendo a todos nuestros oyentes es que cojan ramos de laurel y los pongan en sus ventanas. Yo cortaron un árbol debajo de casa, me bajé, me traje no sé cuántas ramas de laurel y las tengo en todas las ventanas, en cada una de las ventanas, una hoja de laurel. ¿Por qué? Porque es la planta sagrada de Delfos que purifica los hogares y protege contra los malos espíritus. Es la planta mágica por excelencia. Que tiene un origen romano totalmente, o asociamos a los romanos. Griego, porque Delfos está en Roma, es el Apolo. Por la corona de laurel, lo digo. Sí, aparte de que la corona de laurel se utilizaba en las Olimpiadas y tal, pero lo más curioso es que dicen que producía, tiene carácter estático. Yo cuando fui a Delfos, la primera vez, pues pegué un mordisco a laurel. Digo, pues yo no he visto a Apolo. Menos mal que no me intoxiqué, porque no se puede tomar cualquier cosa. Porque, por ejemplo, el acebo, las bolas, me parece que son veneno. Y el muérdago, pues también hay que tener cuidado, porque es una planta muy benéfica que cura bastantes enfermedades, pero en el fondo tiene también bolitas que son venenosas, igual que yo no sabía que el tejo es totalmente veneno. Sí, decía que es curiosísimo. Tú nos has hablado en muchas ocasiones de cómo en realidad el origen de toda la civilización, y pregunto yo si el origen de este tipo de creencias se sitúa en Oriente Medio, en Mesopotamia, entre Tigris y el Éufrates, ¿tiene que ver la Madre Cordero, está ahí, está en esa parte del mundo, en Oriente Medio? Pues fíjate que en estos momentos estoy yo con un artículo que estoy dando online y lo llamé precisamente ¿Dónde empieza la civilización? Porque la mayor importancia de todo lo que conocemos hasta ahora está incluso en Pakistán y la India, como en Jodaro, Harappa y Giro. Pero hay muchísima información de que hay muchísima importancia, por ejemplo, el origen de la escritura lineal que yo encontré del 4000 al 3000 en el Museo de Huelva. O sea, que yo no sé ahora mismo si la pelota del tejado tirada a una cesta nos va a salir para Oriente o para Occidente. Yo creo que hay muchísimas cosas de Oriente que se han mezclado con Occidente, y sobre todo, lo último es que hay muchísima influencia de Oriente, de cicládicos, más que de sumerios o de acadios o babilonios, en la parte de Levante, en lo que se llama la Troya española, que no sé si la conocéis, que son emigrantes orientales de hacia el 2300 antes de Cristo ya en España, con lo cual nos trajeron una cantidad de cosas impresionantes. Y en América también se produce un fenómeno así similar, ¿hay muchas creencias parecidas o no parecidas en América entre los mayas, entre los aztecas? ¿Se puede pensar que ese mundo era más o menos el mismo, que había una serie de creencias que eran iguales aunque no se conocieran en uno u otro sitio? Claro, tiene que haberlas, porque los mayas y los aztecas tenían muchísimo conocimiento también de los astros y todas estas cosas. Y daros cuenta una cosa, todas las supersticiones principales en relación con el comienzo del año siempre es a que el sol se va a terminar y no va a renacer. Y cuando empieza a renacer es cuando empiezan los grandes rituales para que ese sol no se pierda. Y todo eso está producido, obviamente, en civilizaciones que conocen, pues tienen grandes astrónomos, y los aztecas y todos estos pueblos de Sudamérica lo tenían, igual que lo tenían, por ejemplo, los babilonios, o lo tenían los sumerios, que ya conocían el zodiaco tal y como como lo conocemos hoy, y además tenían precisamente el año de 60, ¿cómo era? En la hora de 60 minutos la iniciaron los babilonios, con lo cual fijaros qué conocimiento tenían de lo que era el universo. Tenían, conocían los eclipses, es decir, que hemos aprendido poquitas cosas, sobre todo las malas pulgas de los modernos que tenemos más, pero los antiguos son maravillosos. Yo cuanto más los estudio, más me gustan. Eso que has dicho de darle importancia al ritual del sol y ese miedo, ¿no?, de que todo se acabara, sí. Y ahora con estos mensajes tan apocalípticos que sí. Nos han estado dando durante todo este año 2021, sobre todo terminándolo. Yo no sé qué podrían decir al respecto ese oráculo de Delfos, que creo que también tenía mucha conexión con sacerdotisas y sabias, ¿no? El oráculo de Delfos iba a todo el mundo porque era a que la dominasen, adivinasen cosas que le interesaba a la gente, pero la que profetizaba, que es posiblemente lo que me quieres preguntar con muchísima malicia para cargar el culto de Apolo, que es una cosa que yo defiendo, que efectivamente el oráculo inicial era de la diosa Tierra, y la que profetizaba era la sacerdotisa de Delfos, y llegó el Apolo jovencito, dios solar, hicieron un culto de sustitución, y Apolo mata X al gran dragón o la serpiente de la diosa madre de Delfos, y es sustituido por el culto del dios solar. Pero, como Apolo no adivinaba ni profetizaba, porque para eso no valía, era un recién llegado, se quedaron con la sacerdotisa in aeternum, hasta que ya terminaron con ella los romanos, hacia el siglo III o IV, que se cargaron todos los oráculos. No deja de ser curioso el hecho de que tú nos has hablado en muchas ocasiones de Egipto, de las crecidas del Nilo, que marcaban un poco el calendario que ellos tenían. Tenía que ver mucho con la naturaleza, con sus crecidas, con sus bajadas. La naturaleza siempre ha marcado un poco el modus vivendi en cada momento, y luego el calendario ha venido después. Todo eso empezó en Egipto, ¿o empezó antes? Vamos a ver, las noticias que nosotros tenemos, la historia empieza hacia el 3400 escrita en Mesopotamia, con lo cual las referencias que tenemos de estos cambios climáticos o al gran festival del año nuevo de la Kitu, que era un festival de Babilonia que era impresionante, empieza con la escritura, con lo cual conocemos obviamente Egipto y conocemos Mesopotamia. Yo creo que es bastante más antiguo Egipto, pero de todas formas la curiosidad es un poquito prudente, o lo que puede ser la última teoría, porque parece ser que existen culturas más antiguas, de tanto de la Egipta como de la Sumeria, que son estas que te digo, que son las del Extremo Oriente, que son Mohenjo-Daro, Harappa y Giroc, que no se han todavía descifrado sus escrituras, con lo cual en nuestra cultura empezamos con la cultura sumeria, con la traducción de su escritura cuneiforme, el idioma sumerio aglutinante, y con los egipcios, que tienen unos descubrimientos impresionantes. Fíjate, Bruno, que esmaltaban los ladrillos ya en la primera dinastía de Egipto, en la pirámide de Sóser. Oye. Y la cuestión de las matemáticas es que yo estoy, pero asombradísima. Lo que pasa es que de esos descubrimientos los disfrazaban, entre comillas, como dados por los dioses. Es decir, que la gente normal debía tener la tecnología, los sabios, los que conocían, los que gobernaban y tal, que gobernaban también al pueblo con las estaciones, las crecidas de los ríos, los canales, los nilómetros en Egipto, que decía Bruno y tal. Pero era, yo como todavía no creo en los extraterrestres, hasta que no me lo demuestre Joaquín Abenza un día de estos, pues tendré que decir que era cultura que se tenía, pero que estaba oculta al pueblo normal, con lo cual, por eso los griegos luego copiaron lo que quisieron, porque daros cuenta que se perdió la escritura cuneiforme, el conocimiento también de los jeroglíficos y tal, y hasta el siglo XIX hemos vivido de la herencia griega. ¿Cuándo se comenzó a celebrar así un poco en plan, no sé si está bien utilizada la palabra, en plan bacanal, de una fiesta grande, de intentar comer cosas estupendas? No sé si en qué pueblo se empezó un poquito más a tener este tipo de festividad o celebración. Hombre, si al bacanal le llamas el hacer el amor chispón chispón, pues normalmente en el Akitu, una de las ceremonias del Akitu era precisamente el matrimonio sagrado entre el rey y una sacerdotisa, y supongo que el pueblo lo haría con él por imitación. Es decir, hacer el amor significa estar de acuerdo o imitar la unión del cielo y la tierra y lo que es el nacimiento de la naturaleza, y con ellas pues los niños, los bebés, los animalitos, las plantas, etcétera, ¿no? Es decir, que ya empiezan en Babilonia a identificar todas estas fiestas con lo que son la orgía y el desenfreno, que luego en Roma se habla de lo que son las fiestas de principios de año, que son, no me acuerdo ahora cómo se llama, la Saturnalia, efectivamente, porque Saturno es el dios con el que comienza el año. Has mencionado en alguna ocasión, has mencionado de ese festival de Año Nuevo que se hacía en Babilonia. ¿Qué sabemos de ese festival? Si se sabe algo. Pues se sabe muchísimo, y además como tiene como 14 páginas, con lo cual te tengo que resumir que era simplemente la entronización de los dioses, duraba varios días, y a unas veces 7, otras veces 15, me parece que es, y sobre todo tenía en el alto del Zigurat se celebraba la hierogamia, que es el matrimonio sagrado, es decir, la unión sexual de el dios con la sacerdotisa o de la diosa con el rey sacerdote, porque podía ser doble o diferente en todas las ciudades que conocemos de Mesopotamia, que eran ciudades-estado y muy complejas. Tenían más ciudades-estado que tenemos en España de comunidades autónomas. Danos algún consejo más. Antes nos hemos quedado que nos tenemos que cubrir los pies para no tener pérdida económica, que tenemos que poner el laurel para protegernos de energías negativas y malos augurios. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Yo siempre tengo una superstición, que es recibir el año a pata coja. Ah, vale. Y da igual el pie, da igual la pierna derecha. Ah, eso. O sea, me explico, además que lo hago siempre, que dicen mis hijos, ¿qué haces, mamá? Digo, yo pegar el saltito del nuevo año. Y luego otra de las supersticiones que tengo es el color rojo. Yo lleno toda la casa de acebo, de flor de Pascua, me he visto de rojo. No te digo la ropa interior roja, porque esa no me parece una cosa mucho más nueva, pero el color rojo sí que trae alegría, trae vida, es el sinónimo de la sangre. Y luego el mantel que pongo también es rojo, la vajilla es blanca con rayas rojas, o sea que en casa somos todos rojos. Ana, a ver si se me entiende. Sí, perfectamente. Ana María Vázquez Hoyos, mil gracias por estar con nosotros, y sobre todo, feliz año 2022. Feliz patito, eso que no vale, patito, patito. Todo lo mejor patito, para patito, ti. Patito, patito al cuadrado, requete patito. Muy feliz cariño. Año. Igualmente, besos, chao. Besos. Un beso, cariño. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ahora vamos a hablar sobre el personaje más importante de la historia de la humanidad. Vamos a hablar sobre Jesús de Nazaret, Jesucristo. Dicen que es muy importante, pero en realidad dicen que se sabe poco. No sé si es cierto, porque nuestro invitado ha escrito una de las obras más espectaculares sobre este personaje. Acaba de salir, es un compendio comentado de todos los libros del Nuevo Testamento. Tiene más de 1.500 páginas, pesa un quintal. Su autor es una edición de nuestro invitado, él es Antonio Piñero. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas, encantado. Comentéis ese libro que pesa un quintal. Buenas Pero, noches y feliz año. Oye, gracias igualmente, Silvia, para todos, ¿eh? Feliz año, ojalá sea verdad. Ojalá, ojalá sea así, ojalá este 2022 sea un año estupendo para todos. Fíjate, yo supe de ti, de tu trabajo, no sé hace cuántos años, hace 20, hace 30 años, en una revista. Yo creo que con... 30, Bruno, 30. Pues, sí. Pues sí, pero déjame quitar un poquito de años, ¿eh? Así parezco más joven, ¿no? Cuando yo leí una serie de artículos tuyos que te presentaban en esa revista, Espacio y Tiempo era, como catedrático en filología neotestamentaria. Es verdad. Yo pensaba, digo, pero eso existe, ¿eh? Existe filología neotestamentaria, es fantástico, y el artículo era fantástico, ¿eh? Bueno, pues filología neotestamentaria es filología del Nuevo Testamento. Claro. Y filología quiere decir, oiga, ¿qué es lo que usted quiere saber del Nuevo Testamento? Que sea histórico, como un libro, como, por ejemplo, una historia de la literatura. Usted dice a un señor que no tiene mucha idea, oiga, que yo quiero saber ahora mismo quién es, pues yo que sé, cualquier autor, pues, moderno o antiguo, cualquiera, ¿no? Y le dices, bueno, pues yo quiero saber aquí ahora, a ver qué pasa, pues, por ejemplo, con Muñoz Molina. Sí, sí. Porque se me ocurre a mí o cualquiera otro. Y entonces vas y miras allí y resulta que te salen una serie de datos y tal. Bueno, pues aquí es lo mismo. El libro para algunas cosas, ¿no? Pues te ofrece datos y para otras, pues no. Y sino que realmente tienes ahí una amalgama de cosas para saber. Oye, ¿sabes? Y filología neotestamentaria, ya termino, es esa sí. Amalgama de cosas que tú quieres saber sobre el cristianismo primitivo, sobre Jesús, sobre el Nuevo Testamento, sobre cada uno de los libros, y eso está allí, para que tú lo consultes cuando en ese libro, cuando te dé la gana. Fíjate que uno de los momentos importantes en la vida de cada persona es cuando en casa tus padres te preguntan, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿A qué te quieres dedicar? Unos quieren ser futbolista, otros quieren ser periodistas, astronautas, matemáticos, músicos. Pero tú dijiste algo así como, quiero estudiar filología neotestamentaria. No, licenciado en filosofía pura, filología clásica, filología bíblica, trilingüe. ¿Qué pensaron en ese momento cuando dijiste eso? Antonio, tú dijiste, ¿o eso o futbolista? No, lo que pasó, no, yo hice primero filosofía porque me gustaba. Luego me di cuenta que me gustaban más las clásicas. Pero dentro de clásicas lo que ocurre es que la gente se dedica a Homero, Sófocles, Platón. Sin embargo, dentro de la universidad, es decir, libremente, bajo el peso de ningún obispo, digamos, pues nadie se dedica al griego cristiano. Y resulta que el libro más importante del mundo es el que más se vende, es el Nuevo Testamento. Se venden 30 millones de ejemplares al año. Y del Nuevo Testamento está, sabemos perfectamente que está en griego, es decir, no hay evangelios. Aunque te lo diga Lucifer, que se te aparezca, no hay ni un solo evangelio que se haya conservado en arameo, todo está en griego. Pues entonces, mi director de tesis doctoral, entonces era un chaval relativamente joven, ¿no? Y bueno, ya había hecho una carrera y entonces esto era al final de la segunda. Voy a hacer la tesis. Se llamaba Luis Gil y me dice, oye, mira, déjate de cuentos de estudiar lingüística y vamos a estudiar temas que no estudia nadie. Es decir, vamos a utilizar el griego, pero para los orígenes del cristianismo, para Jesús, para todo ese entorno. Y ahí empezó, por indicación suya, porque yo iba por otros derroteros, a interesarme vitalmente todo ese mundo. Fíjate que está todo en griego. O sea, que pertenece a la literatura griega. Así que filología neotestamentaria es filología de un libro del Nuevo Testamento que, como te decía antes, ¿no?, que quieres ver a ver qué dicen sobre este autor, pues buscas un diccionario de autores y te cité uno. Que quieres buscar, por ejemplo, eso que te dije también, la institución de la Eucaristía, pues buscas ahí. Y entonces dije yo, Julín, vaya temas más interesantes. Si esto, aquí sí que tenemos mucho que decir. ¿Por qué? Pues porque todo está manipulado en el sentido, o más bien orientado, no me gusta la palabra manipular, orientado hacia un sentido confesional. Es decir, yo pertenezco a esta iglesia, defiendo las ideas de la iglesia. Pero en la universidad tienes la posibilidad de decir, bueno, yo hago historia. Ni voy por la derecha, ni voy por la izquierda, sino que intento simplemente ver qué es lo que hay desde el punto de vista histórico. Y claro, este libro es eso, claro, historia. Yo, por ejemplo, hace nada salía un personaje que conocerás, que es la actriz Carmen Machi, y entonces hacía un comentario y hacía un papel de una mujer muy, muy religiosa, muy de ir a misa constantemente, y de repente es como que le habían quitado la venda de los ojos y había hasta informándose más, como imagínate que está ahora mismo cogiendo tu libro, y estaba descubriendo un mundo que ya para ella era desconocido, era, pero que es que a lo mejor es que Jesús ni existió. Es que a lo mejor los apóstoles de Jesús tampoco existieron. Es que a lo mejor todo lo que yo he estado creyendo hasta ahora no es cierto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, es verdad. Salvo eso de que no existieron y tal, que de ahí tendríamos mucho que hablar. Y eso indicaría, eso sería tema para un capítulo entero. Ahora, te digo sinceramente, a partir de ahí, sí, suponiendo que Jesús existiera, hay mil preguntas que no te las responde bien la gente de la iglesia, te lo digo sinceramente. Yo no tengo ninguna inquina. Saben los teólogos, que son muchos amigos míos, que yo me dedico a la historia. Pero creo que yo respondo a preguntas que a mí me dicen del cristianismo primitivo y doy una cosa que me parece, y esta es la humildad que tiene que tener todo historiador del mundo antiguo, que tiene pocos datos, que me parece que creo que se acerca a lo que quizás, fíjate, tal vez sea la verdad. Y entonces se le abren los ojos y dice, ¿cómo es verdad? Lo que tú decías, anda, pues no había caído en la cuenta. Como eso de decirte, oye, no hay ni un solo evangelio en arameo, ¿eh? Ni aunque venga, yo qué sé, un ángel y te lo diga, ni te lo creas. Y te lo demuestro con todos los documentos y tal. O como, por ejemplo, que yo te diga, que me digo, bueno, ¿y cómo escogieron los libros del Nuevo Testamento? Y va uno y dice, no, fue en el concilio de Nicea que cogieron con una manta y echaron encima los libros, tiraron de la manta los que se quedaron arriba, y entonces les puedes decir esto. Pero oiga, ¿cómo dice usted esa barbaridad si en el concilio de Nicea no se conservan actas? Porque el concilio de Nicea solo trató de un punto, y de ese punto salió un credo, y no hay actas. ¿Cómo dice usted que se hizo eso? Bueno, pues de ese estilo hay miles y miles y miles de cosas que la historia te puede dar una orientación y decir, oye, me quedo tranquilo. Hace unos días se celebraba y se conmemoraba el nacimiento de Jesús, dentro de unos días la llegada de los Reyes Magos. Estamos en una fecha, es 15 días más o menos en nuestro calendario. Son pocos versículos en los libros del Nuevo Testamento. En este libro que acabas de sacar en Editorial Trota, ahí se reproducen todos los libros y no ocupa tantos versículos lo que ha sido tan importante en la historia de la humanidad. Sin embargo, se dice en pocas palabras, se dice mucho sobre lo que pasó sus días. Pues sí, efectivamente. Y sobre todo lo que se dice, una cosa también bastante insólita. No se crean ustedes que esa evangelio, vamos a llamarle a lo que tú llamas historia de la Navidad, le vamos a llamar evangelios de la infancia de Jesús, que es lo único que hay en el Nuevo Testamento. Y resulta que son capítulos 1 y 2 del Evangelio de Mateo, capítulos 1 y 2 de Lucas. Y lo primero que te tengo que decir, ojo, lector, mira que esos capítulos no fueron escritos por el mismo autor del Evangelio detrás. Es decir, te estoy diciendo que 1 y 2 Es un pegote que la Iglesia, aproximadamente a principios del siglo II, pegó en el Evangelio de Mateo, que a lo mejor llevaba ya 10 años dando vueltas, porque le faltaba el Evangelio de Mateo, la biografía del héroe cuando era pequeñito. Es decir, era una biografía cojo. Y entonces tú dices, ¿cómo? ¿Que eso está pegado aquí? Y yo digo, pues sí, está pegado. Y además, fíjate, si miras el libro de Lucas, y es lo primero que le he dicho, 1 y 2 tampoco casan con el resto del Evangelio, porque también lo pegaron después. Y probablemente, ahí ya es más difícil, pero bueno, probablemente también fue un autor distinto. Y en el momento en que tú dices, caramba, esto lo pegaron a lo mejor 20 años después, ya miras esa historia con otros ojos. Y luego el libro te va indicando si es histórico cada uno de los pasos. Por ejemplo, Jesús nació en Belén. Oiga, pues hay dos evangelistas que dicen que, vamos, no dicen que nació en Belén, sino dan a entender que nació en Nazaret, y otros dos que nació en Belén. ¿Quién tiene razón? Pues allí te lo explica. O la matanza de los inocentes, o los magos, ¿qué significa? O cómo es posible, si es histórico, que venga una estrella y haga esos movimientos. Ahí se explica, hombre, pues claro que lo puede hacer, según la mentalidad de los antiguos, porque detrás de una estrella buena, pequeñita, hay un ángel, y el ángel puede dominar la estrella y llegar a Jerusalén, girar 90 grados y bajar a Belén. Pero realmente eso es una imaginación de los antiguos para expresarte una doctrina, a saber que esos magos que vienen del Oriente es la representación de todos los paganos que con el tiempo van a adorar a quien dicen que es el rey de los judíos, pero que en realidad es el rey del mundo entero. Por lo tanto, le dirá el libro, usted se queda con el mensaje. El mensaje es ese, que usted puede creer o no creer. Pero eso de la idea de que un ángel está detrás de cada estrella y que la mueve, pues hombre, es una manera de expresarse de los antiguos, y usted puede no creerla y afirmar, bueno, pues me parece que esto es un símbolo, pero ese es un símbolo que porta, que conlleva una realidad. Yo creo que explicando las cosas así queda todo mucho más claro, que no creyéndote al pie de la letra que viene una estrella y tal, pero ¿cómo va a ser posible eso? Y entonces el libro pues te explica de dónde sale esa idea de la estrella, si los magos están tomados de personas del Antiguo Testamento, en fin, todo el asunto. Para ello, has tenido en cuenta también las referencias que se hacen en otros textos, no solamente, por ejemplo, en la religión católica, sino en otro tipo de religiones cuando se hace mención a Jesús. Si sirven para explicar el pasaje en cuestión, sí. Ten en cuenta que este volumen, los libros del Nuevo Testamento, es un comentario a cada una de las secciones de los evangelios y de los otros libros. Uh-huh. Y las secciones constan de una historia o, en fin, unos dichos o lo que sea. Si eso viene para entender mejor lo que dice el texto, sí se hace referencia. O se indica, mire usted, esto es una idea que lo tiene usted en otras religiones y tal, y que es una expresión común que se da no solo en el cristianismo, sino en otro sitio. Es decir, aunque sea un librote muy gordo y pese un quintal, el explicar cada sección o cada versículo, no solo de los evangelios, sino de las cartas de Pablo y del resto, en total son 27 libros, aunque algunos sean muy pequeños, eso lleva mucho. Por eso te digo, Silvia, tendrás la explicación para que tú entiendas qué es lo que dice allí. Pero no se puede pedir más, porque si no nos iríamos a las 50.000 páginas. Claro, pero es un libro que es el compendio de toda una vida, investigando toda una vida, estudiando esos libros, o los libros que digamos que están aceptados desde el Nuevo Testamento. ¿Hay algún pasaje que describa? Porque tenemos una imagen, una iconografía, pero no sé hasta qué punto es real o no. ¿Tenemos alguna descripción física de cómo era Jesús en esos libros? No hay ni uno. Lo único que hay es una alabanza a la madre de Jesús. Y la alabanza es una señora, está en el Evangelio de Lucas, sí, que sale ahí una señora de entre el pueblo mientras Jesús está hablando, habla también, se queda con la boca abierta y le dice, ala, Jesús, así, más o menos, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te dieron de mamá. Y se acabó. Porque el resto, como te digo, la descripción de María y toda esa cosa del principio, pues no habla nada más que de un niño pequeñito. Pero imagen de Jesús no hay ninguna. Toda esa de la imagen de la Verónica que quedó impresa en el lienzo, todo eso está en los evangelios no aceptados por la Iglesia, los apócrifos, y está fuera del Nuevo Testamento. Por lo tanto, te respondo que no la hay. Te la tienes que inventar tú. Y sin embargo, hay un icono y una imagen, pensamos que era de una forma, pero seguramente la información, la fuente que tomaron era otra. Yo recuerdo también una conversación que tuve hace muchos años cuando los testigos de Jehová, tú te acuerdas que iban de puerta en puerta y yo me iba a hablar con uno de ellos, y era más o menos por estas fechas, y decían algo así, que en unos días vienen los reyes, vienen Melchor, Gaspar y Baltasar, y le digo yo, ¿dónde has leído eso? Que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, dice en la Biblia. Digo, pues no lo dice, ¿no? Tampoco. Claro. Pues acertaste plenamente, no lo dice. O sea que de todas estas historias, encima, que ya he dicho que tiene mucho de legendario, ¿no? Pues encima, la historia como una bola de nieve sigue dando vueltas y la tradición posterior te cuenta que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pero esos testigos de Jehová ignoraban que además había otros nombres y que lo de Melchor, Gaspar y Baltasar fue, digamos, que se sedimentó la idea de esos nombres en torno al siglo V o VI. Hala, échale guindas al pavo, en torno al V y VI, 500 años después, ¿cómo iban a saber cómo se llamaban esos dichosos magos si en realidad lo fueron, ¿no? Ya te digo que es un símbolo. Entonces, ¿Qué podía ser, en tu opinión? Los Reyes Magos, ¿a qué podían dedicarse? ¿Cuál podía ser su profesión? No, si no eran reyes, eran astrólogos. Se ha dicho mucho lo de astrólogos. Eso es verdad. Sí, podía lo de ser, los reyes tampoco está en el texto. Bueno, si es un símbolo, habría que preguntárselo al autor, pero él emplea la palabra magos. En la antigüedad, y eso sí lo explica el libro, la palabra mago tenía dos sentidos, uno como el de hoy, que era el que hacía o magia blanca, no dañina y tal, sino benefactora, o magia negra para dañar a un enemigo, consiguiera o no consiguiera su efecto. Y luego se llamaba mago también, con la misma palabra, al sacerdote del sol, es decir, de la religión de Zaratustra, zoroástrica, cuya idea principal es que hay en el fondo ahora Mazda es un dios único. Eso le gustaba mucho a los judíos y además lo representaban como el sol invicto, ¿no? Fíjate, el emperador Mitra, la misma idea, Jesús, el sol invicto en la Navidad, etcétera, nuestra que estamos ahora. Pues entonces esos magos en teoría son sacerdotes de una religión no judía, astrólogos quizás también, como tú dices, en la realidad, pero que los judíos se estimaban mucho, porque tenían ideas que se parecían mucho a la religión judía. Es decir, los judíos despreciaban a todas las demás religiones, menos, diría yo, a estos magos de Persia, porque ellos, los judíos, sabían que desde el exilio en Babilonia, ellos, los judíos, habían aprendido cosas muy interesantes de estos magos, que no estaban en Babilonia, pero que estaban al lado y que tenían una influencia muy grande. Así que magos son sacerdotes de una religión persa muy respetada por los judíos y que después de la suya la consideraban la mejor del mundo. ¿Y de Herodes? Sí se puede decir que... Bueno, de Herodes hay mil libros, bueno, sobre todo mil líneas de Flavio Josefo que son reales. Claro, por eso te iba a decir, que históricamente sí, pero sí, ese miedo a que le pudiera usurpar el trono Jesús, esa matanza de los inocentes, de eso, ¿qué es lo que reflejas tú en el libro? Lo que reflejo es que la matanza es muy improbable porque, aunque es verdad el miedo ese al que tú aludes de Herodes, estuvo toda su vida temiendo que hubiera un complot. Fíjate que tuvo muchas mujeres, pero a su preferida la mató. A sus dos hijos de esa mujer los mató. Al hijo primogénito que tuvo con otra mujer, la primera, Duris, pues los mató también. Es decir, que mataba a la gente y, por lo tanto, mataba a la gente que él creía que eran peligrosos para su permanencia en el poder. Los mataba. Y entonces, eso que ya lo sabía la gente popularmente, el autor desconocido, un rasgo verdadero del Herodes verdadero, lo empleó para esa historia fingida de que vinieran unos reyes a Jerusalén, le dijeran a Herodes, oye, estamos buscando al rey de los judíos. Y el hombre se queda tan tranquilo, Herodes, y dice, que vengan los sacerdotes y que nos digan qué se sabe del Mesías y tal, cuando eso lo sabía todo el mundo, y de repente no hace nada. Pero, como sabe el autor sagrado, ¿no?, que Herodes era malísimo, luego se inventa lo de la matanza de los inocentes. Pero ¿por qué sabemos que no es histórica? Porque Flavio Josefo, en el siglo en el siglo I a finales, y en los libros 17 y 18 de su Historia de los Judíos, cuenta sobre Herodes lo que no está casi en ningún hombre de la antigüedad. Hay muchísimos detalles. Y cuenta hasta con pelos y señales los últimos días de Herodes y todo lo que le pasaba y tal. Y no dice ni una palabra de un hecho tan espectacular. Entonces, los historiadores dicen, si Flavio Josefo, que conocía al dedillo la vida de Herodes y que emplea líneas y capítulos del libro 18, y en especial para contar lo que pasó en torno a su muerte, no dice nada de la matanza de los inocentes, lo más probable es que el autor de esa, que es ese pseudo Mateo, pues la inventara para decir, este niño, Jesús, que es un héroe, Jesús es tan héroe y tan tremendo como cualquier otro héroe de la antigüedad. Pues fíjate que se escapó de la matanza de uno de los reyes más crueles de la historia porque le salvó un ángel y sus padres salieron escapados hacia Egipto. Es una manera de contar que este niño, ya desde pequeño, empieza a hacer prodigios indirectamente y que es un héroe tan héroe como ningún otro héroe del Imperio Romano. Es importante señalar, es importante decir, estaba comentando, que tu trabajo, tu investigación ha sido un estudio hecho desde fuera, hecho con carácter científico, con realidad política y religiosa. Eso es importante, es desde una posición que no tiene nada que ver, o que puede tener que ver, pero que es una posición ajena a cualquier planteamiento religioso y de creencias. Eso te lo agradezco que lo digas porque es verdad. Pero yo añadiría que nadie crea que este comentario y explicación del Nuevo Testamento es un libro antirreligioso, porque no lo es. Claro. Es decir, yo no soy antirreligioso. Ya te digo que tengo muchos amigos curas y teólogos. Lo que pasa es que disentimos y discutimos. Es un libro puramente histórico y sobre todo explicativo, que le dice a la gente, oiga, usted quiere saber esta sección aquí de los evangelios, a ver de qué trata y qué es lo que dice Jesús exactamente, y si resucitó a la hija de Jairo, o bien no la resucitó, sino que estaba dormida, y qué es lo que opinaban y los críticos a ese propósito, pues lee ese trozo y lo sabes desde el punto de vista de la historia. Pero yo lo único que le digo a la gente, nadie tiene que temer, si es un buen creyente, a lo que es la historia, porque si un dato histórico se demuestra que es verdadero, pues tú tendrás que fundamentar tu fe encima de la verdad. No vas a fundamentar la fe como un tonto sobre algo que la historia te dice que no es verdad. Entonces eso allá tú, ¿no? Pero yo no me voy a ti a discutirte tu fe. No, eso es cosa tuya. Yo soy respetuoso, pero te explico históricamente qué es lo que dice el texto. Antonio Piñero, ha sido como siempre un placer conversar contigo, hablar contigo, tenerte aquí. Eres un auténtico pozo de sabiduría que en este año 2022, que te deseamos que sea estupendo, que comienza ahora, que comienza con las navidades que estamos viviendo en este momento, que ojalá sean estupendas y ojalá dentro de muy poquito, nos estés hablando más en largo y tendido de este libro que acabas de publicar, esta edición de los libros en del Nuevo Testamento, en Trota. Antonio, mil gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, chao. Un abrazo fuerte a vosotros dos, Silvia y Bruno, y a todos los amigos. Encantados y feliz dos, y feliz año 2-2. A ver que sí es bueno. Venga. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. También en este año, en este 2021, vamos a atravesar las fronteras del Círculo Secreto. Vamos a conocer el mundo de los misterios, de los enigmas, el mundo en esta ocasión de el futuro, el umbral del futuro. Lo vamos a intentar también romper aquí, en el Círculo Secreto. Y lo vamos a hacer, esta noche lo hacemos con Juan José Cezoro. Juanjo, muy buenos, ¿qué tal? Hola, feliz año nuevo. Feliz igualmente, año nuevo. Igualmente. A ver qué pasa. 2022, suena muy redondo este año, ¿eh? Suena muy redondo. A mí estos años que tienen así el 22 y tal, me vienen muy bien. Siempre. Cuando venga el 22 de noviembre, el 22 del 11 del año 2022, o cuando venga el 2 de febrero, que será el 2 del 2 del 22, este año va a haber unos tweets impresionantes. Tremendo, ¿eh? Y sí, saldrá, sí, el sí. Sol y se irá luego, como gran acontecimiento, seguramente. Y anunció un acontecimiento de estas características, que sale el sol, que ilumina, que se oculta. ¿Lo anunció, por ejemplo, Nostradamus? Claro, vamos a hacer las predicciones para este año y como, bueno, es una persona que además esto es jugar a un valor seguro, Nostradamus, ¿no? Porque es un clásico, si no está Nostradamus no hay profecías. Y lo bueno es que las mismas profecías del año anterior te valen para este, claro. O sea, que es perfectamente reciclable y, bueno, la buena noticia siempre con Nostradamus. Sí, porque lo cierto es que Nostradamus, salvo en una ocasión, creo recordar, nunca citó fechas. Claro, él habla, hay una especie de predicción para el año 3797, lo cual nos garantiza que el fin del mundo en el 2022 no se acaba. Claro. Y luego yo he ido recopilando noticias al respecto de Nostradamus, supuestas predicciones que hace o profecías que él hace extraídas de su texto, y te encuentras siempre como con dos tipos de información en la prensa de estos días, y es que hay algunos que te hacen las predicciones, te las sueltan, pero no te dicen las cuartetas, ¿no?, los textos en los que se basan. Uh-huh. Entonces yo me he encontrado, por ejemplo, algunos que dicen que Nostradamus anunció para el 2022, aunque está lo que tú has dicho, Bruno, que no especifica ninguna fecha, pero dicen que para este año vamos a tener el golpe de un meteorito, que va a subir la inflación. Vaya. Que va a haber una crisis muy gorda en Francia, lo cual, teniendo en cuenta que va a haber elecciones, tampoco es, vamos, es también un poco jugar sobre seguro. Y esto a mí ya sí que me alucina, que Nostradamus dijo que las computadoras iban a controlar a los humanos. Eso dijo Nostradamus. Eso dijo Nostradamus. Ponte vale, a buscar vale. La cuarteta y sí, yo no veo sí, la sí. Cuarteta por ningún lado, ¿no? Luego sí que tenemos, y ahora ya aquí sí que podemos jugar de una manera distinta, determinados periódicos que sí que ponen la cuarteta, pero extraen la predicción a partir del texto. Yo os leo la cuarteta y vosotros me decís... Venga, vamos allá. Vale, ¿vale? Hacemos venga. La traducción cada uno a su modo. Vamos a ver si coincidís con lo que se está divulgando en los medios. Vale. La primera, al final de la guerra, las grandes potencias cambian. Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sea mayor de edad. Cambiar el reino del país y verlo no crecer más. Esta es la adivinanza. Está clarísimo, ¿qué ¿no? creéis, ¿a qué creéis que se refiere esto? Hombre, que al acabar la guerra las cosas cambian, eso está claro. Lo de los tres niños, no sé, o vienen de otro lado o es que están haciendo bueno, nuevos gobernantes. Los trillizos en estos tiempos que hay tanta inseminación artificial son más habituales. Igual está hablando de ese siglo, del siglo XXI, yo creo que está muy claro. No, no os vais a ganar un duro con como profetas de Nostradamus. Es el fin de la realeza, el fin de la realeza británica. ¿Ah, sí? Eso dice. Vale, los tres niños es el fin de la realeza británica. ¿Qué niño tercero va a tener Kate y Guillermo, un tercer niño? Pues aquí no sé cómo. Yo creo que se refieren a los dos y luego también al eterno heredero, que está ahí el pobre príncipe Carlos, que el abueli. Que parece que se lo van a saltar, ¿no? Pues resulta que el príncipe William, y es aquí como ellos van encajando, haciendo un poco el encaje de bolillos así profético, el príncipe William nació 7 días después del final de la Guerra de las Malvinas. Entonces lo enganchan por ahí, juntan lo que tú dices, lo de los hermosos niños, está, pero claro, clarísimo, aquí sí, jolines. Un poco, y entonces de esta manera lo hacen, ¿no? Bueno, y esto que has dicho, lo repetimos, habla del 2022, de la realeza británica, repite la cuarteta de Nostradamus, que está clarísima. ¿Del 2022 o de 2021? Sí, sí. ¿Pero qué dice la cuarteta? Lo dice, recordamos. Al final de la guerra, las grandes potencias cambian. Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sea mayor de edad. Cambiar el reino del país y verlo no crecer más. Está clarísimo que habla de eso. A ver si es que es Harry que se va a hacer rey y va a decir, oye, mira, como yo económicamente ando un poquillo más pillado, pues tenemos que sacar dinero de donde se pueda. Claro, bueno, y además esto tiene que ver con el tema del Brexit y tal. Bueno, pues a lo mejor ahí viene también la ruina del país. Sí, sí, sí, claro, un poco sí, sí, todo, está pero bueno, clarísimo. Ya digo que no es fácil, ¿no? Las riquezas, las joyas de la corona reales las han metido en Bitcoin y claro, pasa lo que pasa. Y otra que os digo así también rápido, si queréis, a ver sí. Si la deducís, es templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Hombre, vale. Claro, eso está clarísimo, que van a por Francisco, el pobre Francisco, no le tienen ojeriza. ¿Tú, Bruno? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Me gusta la mente abierta. Sí, sí, cualquier cosa. Yo cualquier cosa. Acepto todo. Acepto cualquier interpretación que me parece, por ejemplo, ¿qué decía en esa cuarteta? Pues aquí lo están divulgando, esta cuarteta la están divulgando como la caída de la Unión Europea. ¡Ostras! ¡Hombre! El fin de la Unión Europea, claro, en 2022. Claro. Y repetimos la cuarteta. Lo que decía, ahora está claro, vamos a comentar lo que decía. Nostradamus, en la interpretación dice que en 2022 caerá Europa. ¿Pero es Nostradamus alias Putin o...? lo que quiera, ya digo que ni la fecha. Es decir, lo que dice es, templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo. Caída de la Unión Europea, ya digo, así lo están divulgando. Y bueno, esto sí que hay varios periódicos, como digo, he ido cogiendo un poco. Luego hay cosas más genéricas, ¿no? Por ejemplo, una que dice, la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Y directamente aquí no se complican, dicen, bueno, esto va a ser la muerte de un gran líder. Hombre, en este año es claro. Posible que algún gran líder... Evidentemente, claro. Bueno, muere, cae. Sí, no, sí, claro. Sí. ¿No os acordáis cuando se pasaban todos los años diciendo que iba a fallecer Fidel Castro, que iba a fallecer Fidel Castro? Pues esto, claro, puede corresponder así. Perfectamente. Yo digo que bueno, que Nostradamus es un valor seguro. Todos los años podemos contar con él hasta el año 3797. Y da igual el año que quieras, porque ya digo, las profecías del año pasado te valen para las de este, ¿no? ¿Y qué dicen los Nostradamus modernos? Vamos, es una denominación que podemos hacer al mundo de los videntes. Pues mira, hay uno, por ejemplo, que presume de ser un psíquico inglés, que se llama Nicolás Aujula. Y este presume de haber sido capaz de anticiparse algunos meses a la aparición de la pandemia. Uh-huh. Él dice, como siempre, ahora bueno, es un poco como los economistas, ¿no?, que predicen la crisis el día después, pues lo mismo. Entonces él dice que ahora tiene una serie de visiones en las cuales él ve que en el año 2022, pues las tasas de infección van a llegar a un punto en el que van a estar bajo control en primavera. O sea que es bastante optimista en sus predicciones. Bueno, bastante lógico. Es que eso lo puedo prever yo también. Es que iba a estar bajo control y la pandemia un día acabará. Es una predicción que jamás se fallará. Exacto. Un día acabará. Y añade que el pánico y las restricciones en torno al virus van a continuar, sin embargo, durante todo este año. Así que, bueno, pues esa es su gran predicción, que para este viaje tampoco hace falta mucho. ¿No avisa de una nueva pandemia dentro de X tiempo? No, esto ha sido, ya digo, bastante moderado y tal. Y luego tenemos una vidente, yo creo que es cubana, pero que reside en México, pero es muy famosa también en Latinoamérica, que es Moni. Y esta mujer lanzó, echó las cartas y también anunció hace unos meses que la pandemia iba a acabar en el año 2022, que además iba a ser gracias a una vacuna muy potente y eficaz. Una solo. Una, en principio, que sería como la versión así ya premium, y que además ella seguía recomendando que la gente, bueno, pues se confinara, que hiciera uso de la mascarilla, o sea que, bueno, dio una serie de recomendaciones bastante sensatas al respecto, y que consideraba que eso, que justamente este año, en 2022, pues que ya iba a estar perfectamente todo controlado, el virus acabaría controlado y tal. Problema que yo le veo hasta evidente, que he mirado qué predicciones hizo para el año 2021. Y también dijo lo mismo. No, dijo que iba a haber un cambio de papa y que iba a ser mexicano. Entonces... vale. Claro. La ha fastidiado porque lo que dijo, lo que no, ha dicho, problema es más o menos racional, sus recomendaciones son más o menos lógicas, pero... su predicción es más o menos lógica, que se va a acabar la pandemia y se va a controlar en el primer mundo, gracias a la vacuna. En otros mundos va a ser mucho más difícil y complicado, pero... cuando miramos atrás, descubrimos claro, es que, no. Que todo tiene una cara B. Es el problema, mejor no mirar. No, claro. La predicción es buena, ¿para qué? No vamos a cuestionar al evidente. Que no lo has mirado bien, que lo que ponía era que el Papa había ido a un restaurante mexicano. Eso puede ser. Las cartas ahí se lió. Pues, y luego ya vamos a lo importante, la predicción de quién va a ganar la Liga de Fútbol. Ay, exacto. Yo creo que esto es lo que todo el mundo está... ¿La española o la mexicana? La española, por supuesto. La española, vale. ¿Pero lo ha hecho un vidente español o extranjero? Ha hecho un vidente. A mí es que esto me encanta. Ah, no es la misma. Vale, es otra. No es Moni. No, esta es una vidente que se llama Marta de la Vega. Ah. Y a mí me encanta porque yo no sé si es una página real o una página automatizada, porque todo el rato decía que es una tarotista muy económica. Incluso en un momento dado llega a decir el tarot barato de Marta de la Vega. A mí esto me parece maravilloso que... Bueno. No solamente que es creíble, que es fiable, sino que además es muy... El Atlético barato. De Madrid seguro que acierto. Pues lo siento, Silvia, vaya, pero no. Dios. Va a ser el Real Madrid. Ya incluso la lista de los 10 jugadores que van a meter más goles. Y los leo solamente los 3 primeros. ¿Pero por orden o sin orden? Porque 10, los 10 que van a meter más goles, eso es muy fácil. Como meta Cristiano Ronaldo, ¿la está liando? No. Dice, los 3 primeros serían Karim Benzema. Claro, sí. Mikel, eso está ahí. Mikel Oyarzabal, claro, de la Real Sociedad, y Vinicius Junior, del Real Madrid. Bueno, Vinicius y Benzema, la cosa está más o menos clara. Luego el cuarto, ya tienes a alguien del Atlético de Madrid, Silvia, es Luis Suárez. Uh-huh. Ahí ya lo tenemos. Y luego también aquí, sorprendentemente, Marco Asensio, que tampoco es que meta muchos goles y tal. Pero bueno, que ¿y el Balón de Oro? ¿Dice quién va a ganar el Balón de Oro? Como es barato, tampoco... Marta, de verdad, o sea, es que así no se puede. No, vamos, lo barato es lo que hay. Esto es el tarot del hacendado y... Claro. Vamos a marca blanca. El tarot del hacendado. Demasiado información os estoy dando para lo que estoy pagando, ¿eh? Así que... Y esas serían un poco las predicciones así un poquito que me han llamado la atención, pero bueno, parece que de momento va a ser un buen año. Sí, ¿no? Sí. Nos quitamos de... Para sí. Nos hablamos que va a caer el Imperio Británico por Reyes. Eso. Va a haber crisis en Francia. Eso dice Nostradamus y estos tres bueno, evidentes... Eso dicen los que interpretan a Nostradamus. A saber qué es lo que dijo. Claro. Lo mismo dijo, voy a escribir estas cosas, verás las risas que nos vamos a echar en el futuro. Con lo que vamos. Oye, ¿tú te imaginas que Nostradamus estuviera vivo y pudiera ver desde algún sitio lo que se dice sobre lo que él dijo? Y todos los que han sacado pasta a través de Nostradamus, que también eso hay que reconocerlo. Por eso digo, claro. Bueno, entonces recapitulemos. Un líder se muere, un líder importante se muere. Sí. Los de Inglaterra, ¿qué va a pasar? Que los arruinan el pueblo, los arruinan, se va la realeza. Se va. El otro, ¿cuál era? A Francia, la crisis. Y luego la pandemia, que se va a quedar más tranquila, controlada, y que gana el Real Madrid. Y que los mexicanos perdieron el año pasado una oportunidad de tener un papa. Vale. Ya tendrán que esperar. Vale, hasta ahora, eso hasta es lo que ahí, podemos leer. Eso son lo que dicen las predicciones de los videntes y las predicciones de las interpretaciones. De los videntes más fiables. De los videntes más fiables, más conocidos. Marca blanca. Y lo que decían las interpretaciones de las profecías de Nostradamus. No parece que sea muy creíble. No sé si lo siguiente que vamos a comentar puede ser o no creíble. Sí es posible porque son predicciones, prospecciones de los científicos sobre lo que va a ocurrir y seguramente ya se está trabajando en ello. Presente y futuro, ¿no? Sí, aquí yo ya son, digamos, realidades prácticamente, porque ya estamos en el 2022, entonces son una serie de tendencias que dentro del mundo de la ciencia o de la tecnología o incluso del consumo, pues parece que se van a consolidar de una manera muy clara este año, ¿no? Hay cosas que podemos pensar, pues por ejemplo, que sería, pues yo no sé, que crezca el consumo de coches eléctricos o la compra y tal. Bueno, yo he ido a algunas que a lo mejor no son tan, bueno, que yo creo que son tan conocidas por todo el mundo, sino que, bueno, pueden ser un poquito más peculiares, ¿no? Por ejemplo, una, que yo creo que esto todos los años tenemos algún caso, pero el 15 de octubre de 2022... Según los científicos de la República Checa, en concreto el Instituto Astronómico de la Academia de Ciencias de la República Checa, ellos dicen que es posible que un cometa, el cometa Encke, que se descubrió el año 2005, se pueda estrellar contra la Tierra. Mide unos 300 metros, es la envergadura que tiene, y lo bueno es que si no se estrella en el 2022... tenés paciencia porque vuelve a pasar por aquí en el 2025, en el 2032, en 2039, o sea que tenemos, podemos pero, seguir jugando. Pero tenemos, ¿eh? Mira, el ensayo de dar contra el asteroide y desviarle, no pasa nada. Si cae un asteroide, un meteorito, un cometa en este caso, de 300 metros de diámetro, bueno, eso es absolutamente imposible que vaya a pasar. Otra cosa es que pase cerca, relativamente cerca, en términos astronómicos. Tú, por si acaso, no hagas muchos planes en octubre, a sí. ver qué es lo que va a pasar, la segunda quincena, que es cuando se supone que, según estos científicos, va a pasar por aquí. El 15 de octubre, ¿no? El 15 de octubre, exactamente, es cuando hay más posibilidades de que se pueda producir el impacto, ¿no? Y hay, según la ciencia, también posibilidades de que un 10% de la ropa, un 10%, una de cada 10 prendas, y no es una posibilidad, es algo que puede ser bastante real, tenga algún tipo de conexión a Internet. Esto a mí parece como que ya digo que sí, que parece que este año el 10% de la población mundial, o sea, estamos hablando de escala planetaria, claro, como siempre aquí habrá una brecha entre países ricos y países pobres, pero en principio la estadística dice que un 10% de la población mundial va a usar en algún momento ropa conectada a Internet. Y claro, la cuestión está en qué tipo de servicio o de, ¿no?, que puede prestarnos este tipo de tejidos que estarían conectados a Internet. No, y también incluso las firmas. Si las propias firmas ya de diseños harán como una nueva gama, ¿no?, un nuevo estilo, o directamente sean unas firmas nuevas que crean este tipo de ropa. Claro, en la medida en que imagino que haya demanda, pues pasa como con el coche eléctrico, que luego las mismas marcas que hacen coches de combustibles fósiles, pues van a pasar también, ¿no?, de gasolina y de diésel, pues han creado también luego otros prototipos, incluso coches solares, ¿no?, eléctricos de diferente tipo. Aquí yo he cogido algunas prendas que ya se han estado diseñando y que se van a empezar a difundir. Luego habrá que ver, claro, como siempre, a ver qué tipo de precios tienen, si son asequibles o son prohibitivos. Pero, por ejemplo, unas zapatillas que van a incorporar esta tecnología de inteligencia artificial en la suela, para que van a ser capaces de detectar cuál es el impacto del pie en el suelo, de tal manera que así puedas evitar lesiones. Uh-huh. Al mismo tiempo, puedes acompañar esta zapatilla de unos calcetines inteligentes que tienen la capacidad de contabilizar la distancia que tú recorres con cada zapatilla. O sea, que igual que ahora tenemos estos, claro, famosos... Claro, existe parecido. El teléfono, relojes, las aplicaciones. Que eso cuentan es. Los pasos, pues básicamente es eso. La tecnología es igual. Es en dónde se coloca la Exactamente. Diferencia. Lo que pasa que ahora esto, por ejemplo, un sujetador deportivo que va en esa línea, es capaz de medirte la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la distancia recorrida, y subiría tus datos también a la nube. Bueno, para los hipocondríacos esto va a ser el horror, porque estás constantemente mirando lo mal que estás o lo bien que estás. No, pero claro, la idea es sumarlo a estos datos, pasarlos a un programa que te diga cuándo tienes que descansar, si has ido demasiado al gimnasio, si conviene que moderes un poco, todo esto, ¿no? Y luego hay uno, a mí este ya me alucina, porque claro, son posibilidades que a uno cuando le plantean lo de este tipo de tejidos inteligentes no se le ocurre. Este te lo pides para Reyes. Este se lo voy a comprar a Bruno. Ah, porque sé que practica esto. Pantalones inteligentes que están pensados para... Tienen registradas 30 posturas de yoga, de tal manera que si tú no haces la postura correctamente, el pantalón te corrige. Te da una rampa y dice, jolín, madre mía, un pero pantalón va, capollo. No sé qué sonará, si un timbre sí. O algo. Como pero, te da una rampa. O te habla, imagínate. Según qué parte del pantalón. Claro, pero te va diciendo, es decir, te va diciendo, tiene esas 30 posturas programadas, tú le dices, ahora voy a hacer tal postura. Ahora voy a hacer el guerrero. Y el perrito va detectando si lo estás haciendo correctamente o no. O sea, que funciona realmente como monitoreo. O te haces yoga o te la da, ¿no? Joder, sí. Madre mía. Así que, bueno, pues estos serían. Luego hay otros dispositivos, por ejemplo, pues más son más fáciles de entender, que directamente sean camisas o chaquetas, que las mangas funcionan directamente como una extensión de tu teléfono. Entonces tú pulses en el tejido en la manga y directamente es como que estés manipulando tu smartphone, ¿no? Esta sería una de las cosas que, como digo, el 10% en principio de la población parece que vamos a empezar a usar este tipo de prendas con más normalidad de lo que a priori podríamos pensar. Más informaciones, más predicciones científicas, más prospecciones. Mira, una también que aparece este año, además esta me parece bastante, bastante interesante por lo que vamos a comentar. Van a empezarse a producir coches impresos en 3D. Uh-huh. Y además a una escala ya bastante comercial. Uh-huh. ¿Qué supone esto? Tamaños pequeños, tamaños grandes. Claro, en principio entendemos que serán tamaños pequeños, porque todavía la impresión en 3D es bastante cara, pero ¿qué posibilidades tiene? Primero, que tú lo puedes personalizar, es decir, lo puedes hacer absolutamente ergonómico. Porque tú puedes hacer que todo el diseño de los asientos, de todo, lo puedas hacer directamente adaptado a ti. Pero es que además tiene una cosa que yo realmente es interesante. Por ejemplo, las piezas de recambio. Las piezas de recambio las podrías imprimir. Entonces ya directamente no hay un problema de que te falten piezas. Es que directamente se puede imprimir y ya tienes esa, para arreglar la avería, directamente tienes ese elemento para poderlo incorporar y siempre tendrías, sin ningún problema, tendrían a disposición ese tipo de piezas, ¿no? Bueno, o sea, los mecánicos van a estar encantados, ¿eh? Claro, por eso digo que eso está muy bien. Y en la medida en que las impresoras se empiecen a hacer cada vez más asequibles, pues también hay opciones de que determinados consorcios de particulares puedan crear sus propios coches. O sea que aquí el tema de la impresión 3D es muy interesante porque de alguna forma también puede quitar determinados monopolios o puede diversificar la producción de un montón de cosas, ¿no? También hace poco estuve leyendo que se estaban haciendo ya las primeras casas en 3D uh-huh. en Italia, que tardan 200 horas y ya bastante también con bastantes elementos y tal, ¿no? O sea que esto del desarrollo de las impresoras 3D, en la medida en que también haya materiales cada vez más consistentes, pues ya se está trabajando en ello, claro. Pues pueden ser también, como digo, bastante, bastante prometedores. O sea, es una consecuencia de lo que ya se está haciendo y ya se está investigando, que es la impresora en 3D. Bueno, pues cada vez vamos a tener más objetos basados en eso. El tema de la comida también incluido, ¿no? El tema, bueno, eso no lo he mirado, pero bueno, en principio también, eso sí que lo hemos estado dando noticias y parece que se impondrá, y además en el tema de que hemos comentado muchas veces, lo que pasa es que sigue siendo todavía muy caro. Yo ahí todavía veo el problema de que es todavía muy caro, pero bueno, para el tema, por ejemplo, de veganos y cosas por el estilo, pueden comer carne y saben que en este caso no hay maltrato animal, ni nada, ni sacrificio animal, ¿no? Una de las cosas que está avanzando muchísimo, que ya se está trabajando en ello, que ya hay un ensayo de lo que puede ser en el futuro y que durante este año que acaba de comenzar, este 2022, se va a desarrollar mucho, es el monedero digital, es la moneda digital. El Banco Central Europeo ya tiene investigaciones y trabajos y estudios muy avanzados para llevarlo a la sociedad. Este año también se prevé lo que tú dices justamente, que el efectivo, el dinero esté en cash y el dinero, pues todo lo que es el dinero contante y sonante, desaparezca de muchos países. Hay países ya, por ejemplo, el caso de Suecia, donde el 95% de las compras al por menor ya se hace sin efectivo. Se hace todo a través de transacciones, pues a través de los diferentes sistemas, porque ahora ya como pagas con el teléfono también, o sea, todo esto ya no hace falta que tengas ese dinero. Noruega también, ya hay solo un 10% de las operaciones se realizan también con dinero en efectivo, o sea que más o menos también en torno a un 90% se están realizando con eso, o sea que y luego en Corea del Sur se están haciendo también determinados experimentos para progresivamente suprimir todo este dinero, y aquí la cuestión está en qué ventajas tiene y qué inconvenientes, ¿no? Entonces, bueno, Las ventajas en principio sobre el papel son abrumadoras. Por ejemplo, se supone que va a desaparecer la economía sumergida, porque la medida en que todo el mundo lo obliga a que más control, se va a saber quién hace qué con su dinero. Dejas una huella digital. Claro. Entonces, bueno, ya se buscarán alguna argucia. Eso estarían los inconvenientes, ahora lo comentaremos. También, por ejemplo, lo que supone el ahorro de costes de seguridad, de transporte de dinero. Claro, aquí hay todo lo que son furgones blindados, todo ese tipo de dinero, de hacer las cuentas en la caja, en todos los comercios, para luego llevártelo, no sé qué, o las grandes superficies comerciales. En principio, todas esas cuestiones de circuitos de vigilancia podría desaparecer. Lo mismo, en principio, también el blanqueo de capitales y todo. Y luego también temas que tienen que ver con la seguridad, ¿no? La disminución del número de robos, ¿no? Porque también en la medida en que, claro, todo lo que son tirones, todo ese tipo de delincuencia pequeña y tal, ¿no? O grande también, meterte en bancos a atracarlos y tal, en principio disminuirían en la medida en que se sustituya el dinero físico por este dinero digital. Que la gente vea rápido la casa de papel, porque luego no va a tener luego sentido. No, claro, se va a quedar anticuado, sí, claro. O sea, va a ser ciencia ficción. Pues luego lo que ocurre es que, claro, los inconvenientes, aquí está el problema. Primero, todos los que puedan quedar excluidos, así que lo que hablamos siempre, la brecha digital entre las personas y las sociedades que puedan países, manejarse, claro, con esto. Y los que no, porque ya te exige tener un teléfono móvil, te exige tener, pues eso, darte de alta con una tarjeta, etcétera, etcétera. Y luego lo que tú comentabas, Silvia, que son el tema de los hackers. Claro, ¿en qué medida es seguro todo este tipo? Porque, claro, tú puedes alterar con, si todo va por digital y tú puedes intervenir dentro de esas transacciones, alterar la numeración de donde se está registrando. Ahí está el robarte buscar la cuenta directamente y se la, claro, apropian en entonces el blanqueo en Millennium es lo que trata de que tienen una cuenta en un paraíso fiscal y una hacker lo que hace es robar todo ese dinero, lo pasa a otra cuenta y ha desaparecido y no tienes como quien. Y hace poco también, no sé si era el dueño de Twentin, también decía que le habían intentado sonsacar todas las claves, en este caso era para el tema de la criptomoneda, para que les dijeran cómo podían, o sea que es que se pueden buscar muchos medios aquí para sacar dinero. Es decir, que si antes se forraban los buenos contables, ahora se van a forrar también los informáticos, van a ser los que un poco en este escenario. Entonces el tema está en que en la medida en que se mejore la seguridad y con todo el tema también de blockchain, que tiene que ver un poco con el Bitcoin, pues que sea realmente seguro todo este tipo de transacciones para evitar eso, que los que más conozcan puedan manipular los registros y que al final generen la contabilidad a su favor, ¿no? Otra cosa, lo del monedero digital, ¿crees que es un paso bastante rápido de cara a que la criptomoneda se haga algo como muchísimo más popular de lo que es ahora? El tema es que, a ver, el tema de lo que tienen las criptomonedas es que rompe la esencia en la medida en que hay un banco central detrás de ellas. Porque la idea de la criptomoneda es que sea una moneda realizada por, o sea, al margen de cualquier estructura gubernamental. Es simplemente libre, una especie, claro, básicamente, y es simplemente un acuerdo. Que no dependa de un organismo, que no dependa de un cambio, de una estructura oficial. Eso es decir, y entonces lo que ahí un poco lo que haces es pervertir ese sentido, porque el que si tú tienes un banco que emite al final una especie de criptomoneda, no deja de ser nada más que un dinero digital, claro, como el dinero físico, ¿no? La diferencia con el Bitcoin es que es una cosa creada, es un consenso entre personas. O sea, nosotros ahora mismo nos creamos una moneda aquí, o sea, sacamos los billetes del Monopoly y decidimos pagarnos nuestros servicios o los productos que tengamos y que queramos intercambiar con eso. Eso sería un Bitcoin. Pero el mundo eso existe toda la vida, o sea, es un consenso en el cual nosotros decidimos cuál es el medio de intercambio, que va a dar valor el intercambio. Eso el es. Mundo, las monedas en este caso, se están acercando al mundo digital y seguramente a medida que avance el mundo digital, el euro, por ejemplo, ese está, bueno, se acercará al Bitcoin en ese sentido. Claro. Y podrá sobre el Bitcoin porque hay mucha más fuerza, mucho más instrumento oficial detrás del euro que del Bitcoin. Lo que ha ocurrido también con el tema del Bitcoin en algunos países, por ejemplo, yo no sé ahora cómo estará, pero sí que hace unos meses Japón empezó a pagar a los funcionarios parte de su sueldo en Bitcoin. Sí. Pero es una manera de quitarse inflación de encima. Es decir, tú tienes un sistema como de doble moneda. Y entonces, claro, digamos que para lo que son problemas de déficit y una serie de cuestiones, pues solamente contabilizas la moneda tuya, en este caso el yen. La otra, como es una especie, como ya digo, como una especie como de pagarés o de algo por el estilo, pues no figura tanto en las cuentas oficiales. Entonces, de esa manera puedes maquillar, es un poco un ejercicio de contabilidad cosmética, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, estas predicciones, estas prospecciones, que no son de evidentes, que son cosas reales, que van a ocurrir en este año que acaba de comenzar, en el 2022, estas predicciones nos vienen a decir que el mundo digital va a seguir imponiéndose y que vamos a seguir mirando en esa dirección. Y es, claro, justo la quinta que he recogido, y yo creo que se va a consolidar este año, porque parece que ya la apuesta es muy clara de las grandes corporaciones, y son las que están ahí impulsando todo esto, es que por un lado es un poco espeluznante, pero por otro lado también a mí me llena de curiosidad, y es que se va a difuminar todo lo que serían los espacios físicos y virtuales, que ya lo tenemos, ¿no? Sí. Con todo lo que es la realidad. Ahora ya visitas los museos o visitas incluso monumentos y ya te bajas una aplicación del móvil. Yo, por ejemplo, hace unos meses estuve visitando la zona de La Matarraña, visitando, allí hay muchas pinturas rupestres, y como no se localizan ya muy bien, pues son del Neolítico, no sé, pero tienes, te bajas una aplicación que ha hecho, creo que la comunidad autónoma y tal, o no sé si la Diputación, y que era alucinante porque directamente enfocabas y ya directamente te completaba la figura. Entonces, aunque tú a simple vista no la podías ver, a través del móvil te funcionaba como realidad aumentada, ¿no? Ahora en los museos ocurre lo mismo, puedes ver las piezas. Hay mucho QR también. Claro, con los monumentos directamente ya puedes enfocar con la tablet y tal, y te completa como era originalmente. Y por lo tanto ya cada vez esto, y ahora ya con las gafas famosas, ¿no? Y todo esto del metaverso, que este año ya saldrá, seguramente vamos a tener cada vez más, va a ser más difícil distinguir en qué realidad estamos, si en la realidad real o en la hiperrealidad. Uh-huh. El 2022 a nivel científico va a ser así, también a nivel de predicciones, lo hemos comentado aquí, en esta primera edición de Círculo Secreto, primera edición con Juan José Chezorro. Gracias. Hasta gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Es Navidad para todo el mundo, menos para 12 tercios del planeta, que están sufriendo las inclemencias de, no del tiempo, sino de lo que hacemos nosotros, aunque la realidad a la que nos enfrentamos sea muy, muy transparente. Señores del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy también. Señales del fin del mundo. Todo el año. Para abajo. Dios mío de vida. Bueno, el día de el día de Nochebuena es una señal del fin del mundo, que cada vez celebremos más eso. En teoría se celebra otro, ¿no? Que nació un señor hace muchos años. Sí, pero yo creo que ya cada vez queda menos. Sí, señores o también señores y de todo, y de tiempo y de todo. Venga, cuéntanos, bueno, ¿por qué se ha descubierto? Sí. Y es han grabado un elemento. Han grabado un tipo más raro que tú. Que ya decir. Pero este no era el que ibas a pillar tú para la cena. Le han llamado Bruno Cardeñosa. Exactamente. Así, yo sabía si llamaba Bruno Cardeñosa a Javier Sevillano, ¿no? Coloquialmente le han llamado. Bueno, mira. BC, no, lo han dicho BC. Os cuento. JS. En el EMBARI, que es el Instituto de Investigación Acuario de la Bahía de Monterrey, han grabado un extraño ser que pulula muy por debajo, en profundidades entre 600 y 800... abismales totales. 8 metros, totalmente, sí, en unas profundidades crepusculares, se llama la zona crepuscular del océano. Ostras. Se llama, entre los 600 y 800 metros. Y bueno, es un pez un poquito raro, no, ya lo habían detectado, pero fíjate que este instituto que se dedica a investigar por ahí abajo tiene muchísimas horas de investigación, muchísimas horas, casi 30.000 horas

esos minerales eran el coltán, el cobalto y el litio. Las baterías de iones de litio que usan estos artefactos necesitan un mineral sin el cual no funcionan. Es el cobalto. Unas pocas piedras bastan, pero esas pocas piedras de cobalto están en muy pocos sitios. Antiguamente eran piedras mágicas, eso se creía y se pensaba cuando se decía que los duendes habían hecho un truco para que el cobalto pareciera cobre. Hay unas 60 toneladas en todo el mundo. Se encuentran en países como Madagascar, Sudáfrica y Cuba. Pero la mayor parte, más de 3 millones y medio de toneladas métricas, se encuentran en la República Democrática del Congo. En el Congo se encuentra gran parte de las reservas de todo el mundo, más de la mitad, para ser exactos, el 70%. Sí, más de la mitad de lo que necesita todo el planeta se encuentra en un solo rincón. Casualmente el mismo sitio en donde se encuentran las mayores reservas de coltán, en donde el gobierno es el que marca el precio. Allí se ha encontrado todo esto y allí se encuentra también la autopista para la explotación. Los mineros no tienen luz, no tienen cascos, no tienen ningún tipo de seguridad, se mueren jóvenes. Podría decirse que allí trabajan de sol a sol, pero no. Trabajan de luna a luna, trabajan toda la noche, en turnos infinitos, en la oscuridad, en turnos de 24 horas. Y junto a esas minas hay ríos en los cuales niños y mujeres lavan las piedras. Gracias a esos lavados se extrae el cobalto que poseen cada una de las piedras. Y una vez que el cobalto ha sido extraído, se almacenan en sacas. Intermediarios ilegales o funcionarios corruptos se encargan de hacerlos llegar a una empresa. Una empresa que, la más importante de todas ellas, se encuentra en China. Y desde allí se reparte el botín a todas, absolutamente a todas, las empresas occidentales. Nos hemos detenido sobre este asunto, pero la pandemia hará que suban los precios del cobalto o provocará al menos mayor necesidad de este mineral, ya que la tecnología que se va a usar en el futuro emplea eso, emplea para su fabricación el cobalto. Y no es aventurado predecir que en breve el interés de los países occidentales por estos minerales se va a incrementar. No deja de ser curioso que países como China, en donde nació la pandemia, recopilan el cobalto que se extrae en el Congo y que luego se reparte a sucursales y otras empresas. ¿De dónde? De Estados Unidos. Pero ojo, que Europa no queda al margen. Los coches eléctricos que se venden y se venderán más en el futuro en Europa emplean el cobalto. Bueno, el cobalto y el litio. Y es que en muchas ocasiones el cobalto necesita, en las baterías eléctricas, de el litio. Es la cuadratura del círculo. El cobalto y el litio es un metal blanco de color plata claro. Se oxida rápidamente en contacto con el aire. Es alcalino. La vida moderna lo necesita. Es el mineral que se usa para también otro tipo de baterías. La de los coches, pero además de los móviles y de los ordenadores. Quien domine el litio dominará gran parte del futuro del mundo. Hay unas 30.000 millones de toneladas en todo el mundo. Los principales yacimientos se encuentran en Argentina, en Chile y en Perú. Y repetimos, también controlar las fuentes de litio es controlar el mundo futuro. Hay que dominar el país en el cual se produzca el cobalto y el litio, y tener poderes sobre ese gobierno, el litio en concreto, hasta el punto de que quien domine ese gobierno dominará también parte del futuro. Y es que las principales reservas del mundo están en Bolivia. Allí hay 2 de cada 3 gramos del total de litio que existe en el planeta Tierra. En Bolivia se dio un golpe de estado que cambió el poder hace muy pocos meses. Ahora está un gobierno próximo al país en donde se encuentran las empresas que más el litio necesitan tras la pandemia. Y lo que son las cosas, durante el golpe se detectaron la fabricación de 60.000 cuentas falsas en redes sociales. Esas cuentas falsas descubrieron y distribuyeron todo tipo de bulos, bulos y mentiras de todo tipo, informaciones y fakes y news que en algunas ocasiones eran hilarantes. Se duerme por las esquinas, dicen que solo hacen su papel. Y luego hay un tercer mineral que se usará más todavía ante la tecnología que llega en el nuevo tiempo. Ya hemos oído hablar de él y de lo que pasa. Hablamos del coltán. Y es que la crisis del coronavirus provocará una serie de cambios en los hábitos. Uno de ellos es la necesidad de usar una tecnología que facilite hacer las cosas sin contacto físico. Y eso se consigue gracias al coltán, gracias a la tecnología que usa el coltán. Como decía, esta tecnología se encuentra en una serie de objetos y aparatos que necesitan de estos 3 minerales, sin los cuales no pueden construirse. Y son el litio, el cobalto y el coltán, que son los nuevos diamantes de sangre. Bueno, en cierto modo ya lo eran, pero es que lo opcional se ha convertido en obligatorio. Lo voluntario se hace obligatorio. Esto ocurre en casi todo el tiempo, pero más en este, en la nueva normalidad. El coltán, que se extrae en las minas de Kivu Norte, una región del Congo, es entregado a los dueños de las minas locales, a Ruanda y Uganda, cuyos militares también protegen esas zonas. El destino del coltán extraído es principalmente una empresa belga que lo exporta a todo el mundo, al mundo entero, desde China a toda Europa, pero en los últimos tiempos especialmente a China, especialmente a este país, el país que requiere de este mineral para afianzar su crecimiento. Todos los países implicados están perdiendo con esta pandemia, todos, absolutamente todos. Y aunque nos echemos las manos a la cabeza, casi toda nuestra vida está ya gobernada y estará más en el futuro por artefactos hechos con el coltán, con el litio y con el cobalto. Especialmente con el coltán. Eso no lo podemos cambiar, pero podemos utilizar esos artefactos hechos con sangre de mineros explotados para denunciar la situación y poner un granito de arena que será el cemento de las conciencias. Lo que está ocurriendo en el mundo con la pandemia de coronavirus se ha convertido, al mundo tecnológico en la parte vital de nuestra subsistencia. Sin ordenadores y sin teléfonos hubiera sido más difícil sostener al mundo durante el confinamiento en la pandemia. Más de 3.000 millones de personas, incluso más, han necesitado artefactos que usan el coltán, el cobalto y el litio. En el nuevo tiempo, en la nueva normalidad, estos minerales serán todavía más importantes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya es 1 de enero, ha sido 1 de enero, ya hemos recibido al nuevo año, un cambio de año que está lleno de rituales, que si las 12 campanadas, que si las 12 uvas, que si nos ponemos ropa interior de color rojo, que si hemos brindado con una copa de champán llena de joyas. Ya está aquí el año 2022. Y lo hemos recibido con alaracas. Bueno, allá en otros países, en otros mundos, en otras culturas, hacen otras cosas, pero reciben de todos modos al año del mismo modo, con felicidad. Y nosotros lo vamos a celebrar hablando con un antropólogo que nos encanta, con Rafael Quintía, profesor de la UNED, y muchas cosas más que iremos comentando a lo largo de la entrevista. Rafael, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Igualmente. La noche de ayer, la noche del 31 de diciembre, a la hora de las brujas, a las 12 de la noche, el mundo entero, bueno, no sé si el mundo entero, por lo menos nuestra cultura judeocristiana, han sonado las campanadas y hemos tomado las uvas. Bueno, las uvas, nosotros en otros sitios, otras cosas, pero en el fondo todos estos ritos son los mismos en un sitio u otro. Sí, todas las culturas tienen una fecha, ¿no? Unos días o un ciclo en el que se celebra el final del año y el comienzo del nuevo año, ¿no? Y entonces esas fechas, llamamos liminales, ¿no? De tránsito, van acompañadas de una serie de rituales que son muy similares en las diferentes culturas, porque, bueno, en el fondo todos los seres humanos somos muy similares, ¿no? Cada uno con sus particularidades, cada uno lo celebra en un momento otro, pero sí es interesante que siempre va rodeado de celebración, por supuesto, ¿no? También de alegría, pero de una serie de ritos que podemos hablar y que se parecen mucho. ¿Y si te tomas 12 lacasitos, se cumple igual los deseos que si te toman las 12 uvas, Rafael? Bueno, hombre, la tradición en España y exportada a algunos sitios de Sudamérica es las 12 uvas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, lo que citabais al principio, las 12 uvas, las 12 campanadas, la ropa interior roja, las joyas, son ritos, ¿no?, que hoy tenemos integrados, por lo menos en España, pero que son relativamente recientes comparado con toda la ritualística tradicional que acompaña estas celebraciones. Hace 2000 años, cuando celebraban una fecha similar a esta, hace 2000 años, por lo tanto, no se celebraba igual, no había campanadas, no había uvas, no había ropa roja, ¿hacían otras cosas? Sí, hay que tener en cuenta que incluso dentro de nuestra cultura, de nuestra tradición occidental, pues el fecha considerada fin de año ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Hay que entender que, bueno, hoy en día por la globalización, la cultura occidental se extiende por todo el mundo, ¿no? Y tienden incluso países que no son de religión cristiana, de tradición judeocristiana, sobre todo cristiana, ¿no? Los cristianos son los que celebran la Navidad. Yo no sé si es una tradición gallega o no, porque en Galicia hay muchas relacionadas con el fin del año, relacionadas con el cambio de ciclo en general, y por supuesto de un año a otro lo hay. Pero yo recuerdo cómo mi familia, mi madre en concreto, no sé si una tradición cristiana, judeocristiana o gallega, el hecho de poner joyas en el champán, en la copa, ¿eso es una tradición muy gallega o muy de todo el mundo? No, es muy de todo el mundo en España, ¿no? Es una tiene que ver con una lógica, que es la de hacer ritos propiciatorios de cara al nuevo año, ¿no? Sí. Entonces, es una forma de buscar la riqueza, o más que la riqueza, la bonanza de cara al nuevo año. En estas fechas que suponen este tránsito, ¿no? Dejamos atrás el año viejo, empieza el año nuevo, empieza el nuevo ciclo, es una especie de fiesta de rito de paso, ¿no? Hay una parte también de purificación, de hecho es habitual en muchas fiestas, en muchas culturas, incluida la cristiana o la musulmana, pues practicar determinadas abstinencias, ¿no?, en la dieta durante estos periodos de tránsito, porque tienen que ver con la purificación. Pero en estas fechas que se producen esos cambios de ciclo y son propicias, por ejemplo, pues para eso, para hacer ritos que favorezcan la bonanza, que favorezcan la fertilidad. Por ejemplo, en Galicia lo que se hacía, coincidiendo en estas fechas, es cuando tú tenías un árbol que no se hacía y se hace, ¿no?, que no da fruto, pues un cítrico, tal, limonero, naranja, pues estas noches de este periodo, el Nochebuena, por ejemplo, se le da una paliza con palos, se le rompen unas cuantas ramas, se le da una paliza. Pero bueno, se cree que eso, pero pobre árbol, pobrecito. No, porque eso favorece que ese árbol dé frutos. ¿En serio? A partir de ahí, claro, da más frutos. Los marineros lo hacían dándole una paliza a las redes para que pesquen más peces, ¿no? También se hace en la noche de San Juan, que también es una noche que tiene estas curiosidades, ¿no? Decíamos que el fin de año ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero lo curioso es que los ritos han permanecido en esas fechas originarias, ¿no? Entonces, a veces no entendemos, oye, ¿pero por qué se hacen estos ritos en determinados lugares, por ejemplo, en la Península Ibérica? ¿Por qué esto se hace en Nochebuena? ¿En otro sitio se hace el día de fin de año? ¿En otro sitio se hace coincidiendo con la llegada de la primavera? ¿No? Bueno, pues que porque todas esas fechas fueron fin de año, y cada fin de año, cada comienzo del ciclo, digamos que lleva parejo un paquete ritual que permanece. Pensar que, por ejemplo, en Europa también se celebró el fin de año el 1 de noviembre, ¿no? Las culturas de tradición céltica, el 1 de noviembre, la fiesta de Samaín, como se conoce en gaélico, marcaba el comienzo del año, y también hoy en día perduran determinadas prácticas propias de ese fin de año, enclavadas en el 1 de noviembre, con envolviendo nuestra fiesta de difuntos. O sea, que cada uno tiene su ritual. Dependiendo de la fiesta correspondiente, te interesa hacer un ritual u otro. Para estas fechas, justo en el día que estamos hoy, independientemente de hacer lo de las joyas, claro, quien las tenga y esas cosas, y hacer otro tipo para el coger y quemar, la típica que dices, pues me gustaría que este año se cumpliera tal deseo, y hay gente que dice, lo tienes que apuntar, luego lo quemas. ¿Eso tiene algún ritual tradicional, o se hacía antes, o tiene algún ancestro? Pues mira, en muchos lugares de la Península Ibérica se hacen hogueras, coincidiendo con el comienzo del año, el día 1, y en la noche se hacen hogueras, igual que se hacen en San Juan, que también es una fecha que marca, en este caso, el solsticio de verano. Esas hogueras tienen un fin ritual, ¿no?, de quemar todo eso malo, y también un fin propiciatorio de expulsar la oscuridad, expulsar el frío, expulsar todo eso que dejamos atrás, ¿no? Y entre ellos, pues esos malos pensamientos o esas desgracias, ¿no? Por eso que estos ritos, como decimos, como la cultura es algo vivo, pues se van readaptando, ¿no? Y en muchos sitios, pues escriben esos deseos o esas cosas que quieres dejar atrás y se queman, igual que se puede hacer un muñeco que representa el año viejo que se quema, ¿no? Tiene que ver con esas dinámicas de estas fiestas que funcionan como ritos de paso. Igual que los ritos oraculares, es muy habitual cuando llega el día 1 de enero, pues hacer prácticas de carácter oracular para adivinar lo que va a pasar en el año. Para adivinar, por ejemplo, el tiempo que va a hacer. Hay un rito que se hacía aquí en Galicia, y posiblemente se haga en otros lugares, que se llamaban sortes y resortes, es decir, suertes y resuertes. Entonces, el tiempo que hacía el día 1 de enero era el que iba a hacer en enero, el que hacía el 2 de enero era el que iba a hacer en febrero, y así hasta 12 días. Y como las cosas no son siempre ni verdad ni mentira, pues se vuelve a repetir y se hace la resuerte. Entonces, a partir del 13, volvemos a repartir. A ver qué día hace, qué tiempo hace el 13, el 14, el 15, y cada uno de esos días se asigna al mes, ¿no? Al mes correspondiente. Bueno, pues prácticas de este tipo, de adivinar lo que va a pasar, se hacían y se hacen vinculadas a estas fechas de fin de año, ¿no? Fíjate que lo has mencionado tú, los antropólogos utilizan mucho una expresión para contar situaciones como la que hemos vivido este fin de año, la expresión rito de paso. Lo utilizáis mucho porque hay muchos ritos de paso en cada cultura, en cada fecha, no solamente el fin de año, sino también, yo creo que al otro lado, cuando el sol está arriba, es la noche de San Juan, pero son quizá las dos noches más mágicas, los dos grandes rituales de paso de nuestra historia reciente, ¿no? Sí, junto, podríamos pensar también, junto con la fiesta de difuntos que hoy en día... Sí, también, el 1 de noviembre, por alguna razón. ¿No? El 1 de noviembre, ¿no? Es el comienzo del periodo oscuro. En las tradiciones célticas europeas, que fueron muy importantes en todas las culturas de los pueblos europeos, el año se dividía en dos partes, el periodo oscuro y el periodo luminoso. Entonces, empieza en difuntos, empieza el ciclo de la invernía, que es un ciclo maravilloso, ritual, y muy rico, por ejemplo, en prácticas en toda la península ibérica. Empieza en noviembre, continúa con el ciclo de Navidad y termina con una fiesta que la gente no ubica muy bien porque piensan que es simplemente un cachondeo y es posiblemente una de las fiestas más importantes de nuestra cultura, que es el carnaval, que es la última fiesta del ciclo de la Invernía, la última mascarada de todas las mascaradas del invierno, que salen ya coincidiendo precisamente también con el comienzo del año y a veces incluso antes, ¿no? Entonces, igual que hay ritos de pasos que afectan a las personas, pues al llegar a la edad adulta, bueno, todas estas cuestiones que todos sabemos, también hay fiestas, fechas del año que funcionan como ritos de paso. Un rito de paso tiene tres etapas. Una etapa en la que tú te separas del grupo, digamos que pasas a un estadio diferente. Está la etapa intermedia, la etapa de transición, la etapa de transformación, digamos, es lo que se llama la etapa liminal, donde pasan cosas que no acontecen en el resto del año o en otras circunstancias, y después es la fase de integración. Entonces, el fin de año está enmarcado en ese ciclo donde suceden cosas que no suceden el resto de año y que eso favorece la regeneración y el recomienzo, ¿no?, el reseteado del año para integrarse de nuevo. Y entre esas cosas, pues lo que hacemos muchas veces es escenificar los ritos de caos, que es maravilloso, que aparece también en la noche de San Juan, que coincide con el solsticio. ¿Cómo escenificamos el caos? Pues aparecen las máscaras, las mascaradas que recorren las casas, las aldeas, aparecen las bromas. Fijaros que el 28 de diciembre no está ahí por casualidad. Las bromas, las burlas, la sátira, ¿no? Un poco darle la vuelta a las normas habituales para crear, escenificar, teatralizar, que es tan necesario, ese caos previo al nuevo orden. Es el día que salen las brujas. Las brujas no salen en día de difuntos, como muchos, Halloween y estas cosas. No, las brujas salen en San Silvestre y en la noche de San Juan. En nuestra tradición, esa es la noche en la que salen las brujas, salen determinados espíritus, determinadas entidades, por eso a veces también van acompañados de ritos protectores, incluso en la tradición china, en el fin de año chino, que coincide precisamente la fiesta de la primavera, ¿no? Para llegar a la primavera, febrero, marzo, también hacen ritos protectores, también hacen ritos adivinatorios, también hacen ritos para propiciar que el año empiece bien y con riquezas, ¿no? Vemos que se repiten esas pautas. ¿Y hay algún rito que cree energía positiva cuando se tiene que hacer una posible reunión familiar donde sabes que va a saltar alguna chispa que otra y que se puede entender? Eso no hay Dios ni demonio que lo solucione. Oye, a lo mejor Rafael sí tiene la solución. No, a ver, yo creo que no la tiene. Yo creo que la humanidad se lleva buscando una respuesta a esto desde el comienzo de los tiempos y no lo ha conseguido. Los cuñados han existido siempre. Yo creo que hay que reinterpretarlo. Hablábamos de los ritos de caos, hablamos de los ritos de comensalidad, nos juntamos todos a comer, compartir comida, el don contra don, los regalos, eso está muy bien. Pero yo creo que hay que considerar ahora estas cenas de fin de año y de Nochebuena ya no como ritos de comensalidad, sino como ritos de caos. Porque al final, si sacas el tema, como saques la política, como saques el fútbol, vale, el cuñado, al final acaba como el rostro. Vale, entonces, ante un rito de caos, sea un cumpleaños, sea lo que sea, ¿qué es lo que hay que hacer, Rafael? ¿Cómo hay que poner agua bendita? ¿Hay que poner incienso por toda la casa? No. Los ritos de caos consisten precisamente en escenificar el caos, en escenificarlo, ¿no? En disfrazarse, en salir, en hacer bromas. Fijaros que era habitual en muchos sitios aquí en la península ibérica, por lo menos yo lo tengo documentado en Galicia, en la misa del gallo, gastar bromas, echar tinta en el agua bendita, atarle las faldas a las mujeres por detrás, o sea, algo que parece incluso una herejía, ¿no? Porque eso se hacía en la misa del gallo. Sí, sí. Gallo. Al cuñado le metes una mosca en la sopa. Fétidas. Eso, por ejemplo, estaría muy bien, es una forma de escenificar ese caos, ¿no? O atarle las piernas y cuando se levante, pues que esté unido con el primo de al lado que no se lleva bien, ¿no? Este tipo de cuestiones tienen que ver con esa escenificación, cuando se quitaban los portales de las casas y se llevaban a otro lado, que se hacen en fin de año, que se hacen difuntos en algunos sitios, que se hacen en la noche de San Juan, que se hace durante el ciclo de carnaval también. Bueno, pues escenificar un poco este caos, esas bromas, ser un poco bruja también, porque sin el caos no puede haber el nuevo orden. Claro. Hemos se ha utilizado mucho, no sé si antropológicamente tiene algún significado, el llevar algo rojo, sobre todo ropa interior, alguna prenda roja. ¿Eso tiene algún significado o no? Bueno, fijaros, qué curioso, los chinos también lo hacen. ¿Sí? Empiezan, bueno, se regalan unos sobres, son buenos deseos, en color rojo. El rojo se asocia a la pasión, ¿no? Entonces, claro, si estamos en este ciclo de renovación, donde se pueden hacer cosas que no se hacen en otro momento, y ahí ese caos, pues la pasión, que normalmente es algún impulso que intentamos contener, ¿no? Pues también hay que dejarlo suelto, y llevar ropa roja, pues puede propiciar también esa pasión, el sexo, que bueno, creo que no viene mal, y más en estos dos años que llevamos de casi apocalipsis, ¿no? Pues, o sea, entonces, dejarse eso, llevar un poquillo, dejarse, ¿no, Rafael? Llevar, hay que soltarse un poco, y si dentro de este mundo de las creencias y de las ideas, que es de lo que hablamos, ¿no? Pues si el rojo representa esa pasión, es un color que se utiliza también como el fetichismo, ¿no? Pues si eso ayuda, o uno cree que ayuda o incentiva, pues que el año sea un poco más generoso en este tipo de prácticas de socialización placentera, pues estupendo. Nosotros utilizamos, no sé qué parte hay de tópico en esto que estoy diciendo y voy a decir, nosotros utilizamos uvas, por ejemplo, en otras partes de Europa utilizan lentejas. En cierto modo se utilizan siempre una cosa u otra, pero siempre relacionado con la tierra y la naturaleza, o con la naturaleza y la tierra. Sí, son frutos, bueno, la tradición de las uvas tiene muchas explicaciones diferentes, pero en todo caso la presencia de los frutos de la tierra, como bien dices, tiene que ver un poco con esa idea también de la regeneración, la fertilidad, ¿no? la prosperidad. Fijaros que cuando se casa una pareja se le echaba arroz. Sí, ¿no? Ahora, como cada día somos un poquito más ridículos, pues le echan confeti de plástico. Entonces, ¿qué quieres? Que sean propicios de la producción de plástico. Y pétalos de rosa, los muy finos. Sí, queda muy bonito, pero no es el significado que tiene echar un fruto. Bueno, yo prefería que me regalen un jamón, pero bueno. Sí, bueno. Pero bueno, el arroz tiene un carácter simbólico, ¿no? Si no es arroz, pues podría ser trigo. O como decían en broma, oye, ¿y cuándo vienen las gambas y los mejillones? Oye, yo siempre he pensado que fin de año, la celebración de fin de año, esa fiesta, todo lo que hay en fin de año, a mí siempre me ha recordado, yo no sé si hay peco un poquito de galleguismo, pero tú lo conoces perfectamente, también es un ritual en donde se quema aguardiente, se echa frutas a las aguardientes. A mí me da la sensación de que, yo siempre lo he pensado, que el fin de año, la celebración de fin de año, es como una gran queimada. Bueno, sí, hay fuego, hay alcohol, hay café, hay calor, ¿sí? Hay pasión, y nos reunimos todos alrededor de algo para compartir. Una queimada, la comida, una mesa, una conversación, ¿no? O regalos. Bueno, pues podría ser un poco un símbolo, ¿no?, también de todos esos elementos que configuran estas fiestas, que son momentos fundamentales para reunirse, para socializar, para reunirse las familias, ¿no? Y que tienen todas esas componentes, como bien has dicho. Y folclore y formación, porque las navidades van cambiando, son distintas en cada sitio. La tradición, los antropólogos lo decís y lo explicáis. El folclore cambia, los rituales cambian. Con el tiempo se van adaptando a una serie de cosas. Seguramente estamos haciendo algo ahora distinto a lo que se hacía hace 100 años y que pasará a formar parte de la tradición en el futuro. Claro, la tradición es algo que se está creando constantemente. La cultura no es un fósil. No hay ninguna cultura en el mundo que esté anclada en el tiempo y que sea un fósil. Nosotros, nuestra cultura actual, no es la misma que era hace 100 años ni hace 2000. Eso no quiere decir que no haya una serie de capas. Esto es como un postre de estos mil hojas, ¿no? Que no haya reminiscencias, capas que perduran, ¿no? Que te van conectando un poco con esa tradición, con ese acervo cultural, pero estamos constantemente rehaciendo, reactualizando, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces estamos reactualizando, es como si hiciésemos bricolaje, ¿no? Con estos juegos de bricolaje, con piezas que ya tenemos en nuestra cultura, ¿no? Bueno, esperemos, Rafael, que por lo menos el roscón de Reyes o las típicas vendas que tomamos en estas fiestas no sean hechas con impresoras 3D y cosas así. Bueno, esperemos que no. Pero bueno, incluso si se hacen con impresora 3D, lo importante es que perdure el rito, ¿no? De hacer ese roscón y de a ver a quién le toca el haba y a quien le toca el premio, y yo entiendo que una sociedad agraria que te tocara el haba era lo bueno, ¿no? Porque tendrías para plantar, ¿no? Pero estamos viendo cómo eso se va actualizando. Fijaros una cosa, Ya los romanos aprovechaban esa fecha para elegir senadores. En muchos lugares de la península ibérica, los alcaldes pedáneos, determinados cargos importantes dentro de la comunidad, se eligen el día 1 de año, el primero de año. Bueno, pues una buena actualización sería pues renovar la junta de la comunidad de vecinos del edificio el día 1, aunque igual estábamos todos un poco afectados, ¿no? Pero bueno, sería una forma de reactualizar. Pues ¿no? ya sabes cómo intentarían ganarse tu voto. Toma un vinito, Por todo eso que nos dices, seguramente es una explicación a por qué histórica y antropológicamente estas fechas se asocian mucho a la riqueza y se asocian mucho a los premios de lotería, porque seguramente el regalar cosas, la abundancia del dinero, también tiene mucho que ver con esta pase, con este paso de un año a otro. Claro, empieza el año, entonces, aunque al final, un día, al día siguiente sea lo mismo, pero uno... tenemos que tener ilusiones, ¿no? Esperanzas, sueños, y entonces entender que eso es un, se acaba un ciclo y comienza otro, pues es un momento, como decíamos, propicio pues para que venga la bonanza. Entonces, desde darse regalos, intercambiar regalos, hacer deseos, intentar saber lo que va a pasar, hasta comprar la lotería con esa ilusión, pues para ver si te toca algo, o meter una alianza en la copa de champán para ver si eso atrae el oro o la riqueza, forman parte de estas dinámicas culturales que estamos hablando de siempre, bueno, intentar que el futuro sea un poco mejor que ha sido el presente o el pasado. La verdad es que siempre es un placer y se aprende muchísimo conversando con él, con Rafael Quinti, antropólogo, autor de decenas de libros, trabajos y tratados relacionados con la historia, con las tradiciones, con la antropología. Trabajos como Amoura, que creó el mundo. Es muy gallego el Rafael Quinti. Ha escrito el libro En Cidonia, está publicado La historia de Galicia en 50 lugares. Galicia, en este caso, Rafael, me vas a permitir, nos lo permitimos nosotros, ¿no? Es el centro del mundo y el centro de las tradiciones, ¿verdad? Lo dices tú. Estáis ganando Galicia, amigos, ¿eh? No, pero es importante eso que ha dicho. Siempre se ha considerado que era el Finisterre, el fin del mundo. Exacto, y si es lo ves comienzo. Desde el Mediterráneo, claro. Pero si lo ves desde el Atlántico, es el centro del mundo atlántico. Rafael Quintía, ha sido un auténtico placer aprender contigo. Un abrazo. Nada, chao. El placer es mío y felices fiestas y próspero año para todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Eureka es la expresión que los científicos usan cuando descubren algo, cuando se acercan a una respuesta. En esta ocasión hemos llegado a 2022 y decimos Eureka. Se ha acabado un mal año para que comience otro que al final diremos lo mismo. Es un mal año. Pero vamos a desear que sea bueno. El ser humano se seguirá mintiendo en el año 2022 de la misma forma en la que se ha mentido en el año 2021 y de la que se mintió cuando comenzó, todo el mundo lo deseó, el año 2020, y luego fue lo que fue, una caca. Y eso es ciencia, porque es científicamente demostrable que el año 2020 fue eso, fue una birria. Una cagarruta total con la pandemia, con todo. Bueno, pues aquí hablamos de ciencia en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año nuevo, ¿no? O que le den por, bueno, que le den por saco, lo voy a decir. Al anterior, no. Al anterior. Amado. Mado, que tenemos que estar felices, que no nos hemos atragantado con ni con jamón, ni con uvas, ni con cosas raras. Vale. No nos hemos atragantado, pues serás tú, porque todo el mundo se ha atragantado. Yo es que directamente como les quito la pepita, no sé qué. Es verdad, tú eres de las que le quitas ahí la pepita y la piel. ¿Quién no sí, le sí. quita la pepita y la piel a las uvas? Sí, sí. Por, cierto, por cierto, creo. Por cierto, el sí. 85% de las uvas de denominación de origen que se producen del Vinalopó que la gente consume en Nochevieja... ¡De tu tierra! Son de mi tierra, de Monforte de Cí. Esa uva que todos nos comimos anoche, a la medianoche en Nochevieja, era de mi pueblo. O sea, que fuiste tú la culpable. Pues sí, si alguien se ha atragantado, lo siento. El 85% de las uvas que tomamos en Nochevieja se nacen ahí, en esa comarca, en el sur de la comunidad en valenciana, en Vinalopó. De las ricas, ¿eh? Que esas son las ricas, sí, las que están rica, buenas. Casi todas en Monforte, es decir, que es el pueblo de la comarca que más producción tiene. Tenía que decir Monforte del Cid y no Vinalopó, como se diga eso, que lo digo fatal. Con denominación de origen del Vinalopó. Mado Martínez, ¿qué propósito se te has hecho para este nuevo año? Porque, ¿cuáles son los que la gente se hace? Está medido eso también, ¿no? Sí, sí, todo está medido ya. Yo tengo que decir que yo soy muy tonta para esto. O sea, en la aplicación de notas del iPhone, yo siempre me pongo, ¿qué me quiero dejar atrás del año anterior? Bueno, pues esto lo quiero dejar atrás, ¿no? Como, pues yo qué sé, tal. Luego me digo, ¿qué es lo que quiero en el año siguiente? Hago una tabla como de 4 o 5 puntos en la tabla. Y luego, al año siguiente, lo veo a ver si lo he cumplido o no lo he cumplido, si lo he dejado atrás. Y tengo que decir que yo sí que lo he transformado todo, lo que quería transformar. ¿En este año ya lo has transformado sí, todo? Sí, porque se trata de hábitos, ¿vale? Se trata de hábitos. Es decir, los propósitos de Año Nuevo tienen que ser de hábitos, no decir, bueno, pues quiero que me toque la lotería. No, eso no depende de ti. Tienen que ser cosas que sean reales, que se puedan cumplir si tú le pones esfuerzo. Exacto, por ejemplo, hay gente que dice, pues yo quiero pues ir a un gimnasio, pues hacer más deporte, o sea, cosas que tengan que ver con tus hábitos y requieran un cambio. ¿Cuáles son vuestros propósitos de Año Nuevo? A ver, yo me pongo la primera. Yo cosas que quiero hacer fijo es meterme más en temas de idiomas, uh-huh. hacer más ejercicio físico uh-huh. y dedicar más tiempo a cosas de escritura. Muy bien, ¿y tú, Bruno? Que acabe ya. Joder, macho. ¿Ha dicho que acabe o que acabe ya? O que acabe. No. Que acabe ya. Estamos a 1 de enero y estoy deseando que sea otra vez el 31 de diciembre. Madre mía. Bueno, pues para mí el 2021 ha sido difícil también en muchos aspectos, la verdad. Y bueno, creo que ha sido difícil para mucha gente que llevamos arrastrando muchas cosas y tal, pero bueno, me parecen muy bonitos los dos. Sí, el de sobre todo el mío, precioso. Son compatibles, yo lo veo. El suyo es como Flash, ya ha terminado. Sí. Pues fíjate que yo, pues eso. Yo pido reírme como ahora mismo. Sí, entre los de Silvia coincido con el del deporte. Yo quería hacer más deporte, lo conseguí sí, y ahora también. Quiero subir también más de nivel. En fin, sabemos que la mitad de la población se apunta a un gimnasio. Es verdad, sí. Y luego pierde la cuota porque claro. A la semana se borra. Bueno, o deja de ir. Pero que sabemos que la mitad de la población hace propósitos de Año Nuevo y que los más populares pues son dejar de fumar, bajar de peso... Hacer ejercicio, tapar agujeros, fíjate, yo este no lo... Pero claro, cuadra, liquidar deudas, es lógico, porque muchas personas lo estamos pasando muy mal en el tema económico. Y hay otro que es muy bonito, que es pasar más tiempo de calidad con los seres queridos, en plan, pues trabajar menos, dedicarle más tiempo a mi familia, a mis amigos, mis hijos, cosas ese, así, ¿no? Ese es el ideal, el decir, sí. Bueno, voy a dedicar el tiempo bueno realmente a esto, no estar estresada todo el día, que al final mira dónde me lleva. Pues sí, fíjate, ese es uno de los más comunes también y revisando las estadísticas me pareció muy bonito que se estuviera entre los más comunes. Bueno, todas estas intenciones, porque si os dais cuenta, estamos hablando de intenciones, son intentos de cambiar la conducta, los hábitos. Son todo intentos de cambiar la conducta e intentos de cambiar hábitos. Uh-huh. Eso es importante decirlo. Entonces, ¿sirve de algo? ¿No sirve de algo? Porque con esto hay mucha leyenda negra. La gente dice, esto de hacer los propósitos de año nuevo no sirve para nada. Porque luego te apuntas al gimnasio y no vas. ¿A que sí? ¿No? Sí. Eso es lo que piensa mucha gente, ¿no? Eso bueno, es lo pues que piensa y lo que hace mucha gente, ¿eh? Sí. No. Es que es así. Pero lejos de ser una pérdida de tiempo, hacer propósitos de año nuevo es bastante recomendable, de hecho. Lo mejor es, además, que los escribamos sobre el papel. Por ejemplo, según un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, los que no hicieron ningún propósito de año nuevo no experimentaron grandes cambios en su vida, solo en un 4%, podríamos decir un 4%. Mientras que los que sí hicieron su lista de propósitos y tuvieron la intención de cambiar, lo lograron en un 40% de los casos y los mantuvieron al menos durante 6 meses. Y tuviera que ver con los propósitos que tú hiciste o no, la cuestión es que consiguieron cambios significativos en su vida, que eso es importante. La diferencia de actitud entre no tener propósitos o aspiraciones de cambio y sí tenerlos. Eso es importante. La mala noticia es que de cada 10 que salimos todos ahí motivados, ahí en la línea de salida, como caballos desbocados en enero, ahí a cabalgar, ahí a cumplir nuestros propósitos, ahí a hacer no meta, pues solamente 8 superan la primera semana. ¡Hala! La primera semana. 5 aguantan un mes. 4 llegan a los 6 meses. Y únicamente 2 logran mantener su propósito durante 2 años. Y vamos, que hay gente que... Esto mi padre lo llamaría salidas de caballo y parada de burro, ¿no? Sí, exacto. Muy bueno eso. Claro, entonces pues ahí está esta estadística que está ahí presionando, pero oye, 2 llegan a la meta, ¿eh? No, además que se repite la estadística, con lo cual ya es un hecho, no es una cosa efímera, sino claro, que es realidad. Claro. Exactamente. Bueno, pues los propósitos hay que escribirlos. ¿Cuántas veces lo has dicho a propósito no de este tema sino de otros en general? Hay que escribir los propósitos. Por eso es muy bueno llevar a cabo, por ejemplo, un diario, escribir lo que te ha pasado, porque es una forma de plasmar, dejar la realidad por escrito, hacer algo como, y nosotros seamos nuestro propio notario de lo que ha pasado y de lo que queremos. Pues sí, pues ese concepto de ser nuestro propio notario de lo que ha pasado y lo que queremos es, me parece chulo, muy bonito, una forma bonita de expresar el concepto. Y sí, deseándolo sí. Mucho, esperándolo mucho, ¿eso influye de alguna forma? Cuando deseamos o queremos algo con mucho interés, con mucha perspicacia, con mucha fuerza, ¿eso tiene alguna influencia? ¿La ley de la atracción, en ese caso, funciona? Pues mira, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras eurekas, y me parece importante rescatarlo aquí. Porque sorprendentemente, y según los estudios, aunque a la gente le choque, los que lo lograron no eran los que más lo deseaban. Es decir, es que eso no tiene nada que ver. Tú puedes querer mucho una cosa, desearla intensamente, incluso estar convencida de que todo eso, que eso te va a salir. Bueno, pues eso es incluso contraproducente. Ya lo hablamos una vez en un Eureka, de acuerdo a los estudios. La gente que quiere lograr algo puede decir, pues este año yo quiero subir el Everest, ¿vale? Y piensa, ¡ah, todo me va a salir bien, lo voy a escalar, que voy a, cuando yo llegue ahí a la cima, que voy a estar, no sé qué! Pues esa tiene más porcentaje de fracaso, ¿vale?, en su escalada del Everest, que aquella otra gente que dice, ¡buah, quiero escalar el Everest, pero puede que me surjan muchos obstáculos en el camino! Y a lo mejor no todo sale bien y me hundo abajo, ¿qué voy a hacer en esos momentos, no? Vale, pues esos son los que tienen más garantía de éxito. Los que parten un poco ahí en plan Spice Guy, pensando, ah, esto jauja, lo voy a conseguir, sí, los fantasmillas, ¿no? Sí, que viven de ilusiones, así un poco, y que no se ponen en la realidad los posibles obstáculos que te puedan salir, bueno, y si me duelen los pies, o si me hago una lesión, o cómo voy a conseguir sacar el dinero para financiar esta parte, o sea, los que no tienen todas estas cosas en cuenta, y piensan además que van a hacer en caso de que les surja un imprevisto, que siempre pueden pasar, cosas, piedras que te salen en el camino, que ponen a prueba tu desafío, ¿no? Y que a lo mejor te hacen incluso tirar la toalla. Bueno, pues los que piensan en eso por anticipado y se ponen en lo peor, ¿vale?, son los que tienen más garantía de éxito que los que se ponen en lo mejor. Pero en esas fechas parece que lo imposible se hace más recomendable. No nos va a tocar la lotería, pero todo el mundo piensa, oye, y si te toca, voy a comprar un décimo, y si te toca, que va, nunca toca, casi nunca toca, toca igual el 31 de diciembre, que el 25 de diciembre, que el 22, y que el 4 de julio. Pero fijo, que no te toca si no compras. Sí, lo normal es que no te toque ya por estadística, ¿no? Que claro. Sacamos las estadísticas esas del asteroide y da, ay, no sé cuántas posibilidades de que roce contra las piedras, la Tierra, pues las mismas de que te toque la lotería. No, o sea, menos. Y si te toca, al final, no, nadie se hace rico, y menos en estas fechas, porque lo que toca está tan repartido que no se hace rico uno. Lo importante es que te toque, pues yo qué sé, en octubre, con un bote. Ahí sí ganas en dinero. En Navidad, ¿qué va? Mira cómo sabe. Otro, lo tiene calculado. Otro hecho científico, creo que ya lo hablamos una vez en Eureka también. El motivo por el cual compramos lotería no es para que nos toque. Ah, no, sino, para no, gastar. No, lo hablamos una vez y es muy curioso. Compramos lotería porque, ¿y si le toca a él y a mí no? Ah, por egoísmo. Exactamente, claro, ese es el motivo por celos. Exactamente, no compramos para que nos toque, es porque los demás van a comprar, ¿vale? De cuando te lo ofrecen y tal el número, entonces el motivo constatado psicológicamente de por qué compramos lotería es porque, ¿y si le toca a él? Ya, sí, que claro, se te queda una cara congelada en claro, el claro, ahí como que tienes un sentimiento de pérdida muy acentuado, mucho mayor, entonces por eso normalmente es el principal motivo que nos impulsa a comprar la lotería de Navidad, en este caso. ¿Y hay algún truco para que la ficción, el pensamiento, lo que deseamos es se haga realidad, en de alguna forma convertir la ficción en un hecho? ¿Eso es posible? Científicamente también, está demostrado que por lo menos en la fuerza de la intención consigue cosas. Es que tener intención ya es un paso, porque si no tienes la intención, definitivamente no logras nada, pero si tienes intención ya es un paso, y esto tiene que ver con lo que hablamos una vez, y también lo estaba volviendo a traer sobre la mesa Silvia y tú también, Bruno, de, bueno, ¿y qué hacemos cuando nos tengamos que frustrar y tal? Tener un plan B para cuando puedan surgir los imprevistos y las tentaciones en nuestro cambio de hábitos. Las tres principales razones que impulsaron a estas personas a conseguirlo fueron: primero, tener confianza en las propias capacidades. Es decir, creo en mí. Tener confianza. Estar preparado para el cambio y, por lo tanto, preparar un poco el terreno, ¿vale? Las circunstancias del cambio antes de iniciar la acción. Decir, ahora, pues me voy a gimnasio hoy porque, no, hombre, prepárate un poco, ¿sabes? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde te quieres apuntar? ¿Dónde quieres salir a correr? ¿Por qué sitios los vas a hacer? ¿Si vas a ir solo a acusar? Se dice racionalidad. Hay algunos que dicen, voy a correr, desde mañana voy a correr, el primer día se corre 15 kilómetros, acaba hecho polvo y dice, pues ya he corrido para todo el año. Sí, esto no es como Forrest Gump, que sale un día corriendo para allá. No funciona así. Sí. Hay que prepararse un poco antes. Y luego tener un plan de cambio de conducta. Vamos a ser más concretos. Esto os va a ayudar muchísimo. Lo vamos a hacer en muy poquitos pasos. El primero, establecer metas alcanzables. Yo sé que esto parece una tontería, pero claro, no puedes decir, voy a nadar todos los días. Mejor di, hoy voy a nadar. Es como si dices, me quiero mudar y tengo que tal, y tengo que... vale, pues empieza por cosas fáciles. Hoy voy a comprar las cajas de la mudanza, ¿vale? Mañana voy a llenar una caja. Y así sucesivamente. O sea, ponte objetivos cortos. No digas, yo lo voy a hacer todo, yo voy a hacer la mudanza y me voy a cambiar ya de casa. No, empieza por pasitos cortos, ¿vale? Es decir, hoy voy a ir a nadar. ¿Qué quiero perder peso? No digas eso. Di, quiero perder 5 kilos. Por ejemplo, quiero ser más concreto. Empieza por ahí. No digas, quiero dejar de fumar. No, mejor di, pues hoy voy a fumarme 2 cigarros menos. O los cigarros que me fumo después de tal, esos no me los voy a fumar, ¿no? Por metas medibles, cortas, sí, ¿vale? Concretar. Y que sea medible y alcanzable todo. Luego, haz un plan pues para las piedras que te puedan surgir en el camino, que eso es súper importante, por ejemplo. Y cuando en las fiestas todo el mundo esté comiendo dulces, o los amigos salgan a fumar en el descanso del trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Dios mío, ¿no? Que son momentos en los que, ¡guau!, estás vendido, porque cuando la tentación es máxima, y es muy probable que cedas a la tentación, ¿no? ¿Vale? Pues tienes que decir, bueno, pues tienes que tener ya un plan. Entonces caes y luego ya no lo haces. Claro, tienes que tener ya un plan. Tienes que decir, bueno, pues yo en la hora del descanso me voy a hacer un té. Me voy a dar la vuelta a la manzana del edificio. En vez de quedarme ahí con los compañeros, voy a ir y voy a dar una vuelta a la manzana del edificio y así pues me oxigeno, me dará aire y tal. O pues si estoy pensando en que ya no voy a comerme una milhoja todos los días para desayunar, pues no voy a pasar delante del escaparate de la milhoja. Recordar los objetivos, ¿no? Que te lo recuerde el móvil, la agenda. Hay aplicaciones móviles que te recuerdan hasta la hora de meditar. Van súper bien. Vale. Y vincular los nuevos hábitos a otros que ya existen. Por ejemplo, medito cuando me pongo el pijama antes de irme a dormir, o llamo a mis padres al volver de correr, ¿no? Uh-huh. Cosas así. Medir los logros en una especie de diario, que eso es también súper importante y te va a dar mucha motivación. Recompensarte, ¿vale? Por ejemplo, con cada tanto dinero ahorrado de cigarrillos, me lo voy a invertir en una planta que alegre la casa, o una prenda de ropa que te guste. Y no te castigues, eso es muy importante, no castigarse. Si haces el propósito, tienes 10 veces más probabilidades de mejorar tu vida que si no los haces. O sea que, independientemente si te vas a lograrlos o no, o se van a cumplir o no, hazlos. Es decir, amigos, y acabo con esto, que este 2022 que empieza, apuntéis a la luna. A lo mejor falláis el tiro y no le acertáis, pero seguro que le dais alguna estrella. Qué bonito. Gracias, Mado. Feliz en 2022. Nuestro deseo, el deseo de mucha gente, es parecerse un poquito a ti, trasladar, como trasladas a los oyentes ahora, esa positividad, ese espíritu, ese buen espíritu que tienes y que cuentas aquí en Eureka. Mado Martínez, mil gracias y mil felicidades y gran 2022. Un beso grande y a por ello que todos podemos. Amor a raudales para vosotros. Abrazos. La rosa de los vientos. This love, it is a distant star. Vamos a hacernos un propósito real, asequible, cercano. Irnos, está en España, está en Asturias, al Parque de la Vida. Es el sitio, el destino turístico que recomendamos y que hay que conocer, que hay que visitar en este año que acaba de comenzar, en este 2022. Todos tenemos que apuntarnos eso, ir al Parque de la Vida. Y es que al frente del Parque de la Vida está uno de nuestros invitados, ha estado en alguna ocasión con nosotros. Hoy hablamos un poquito más de ese lugar extraordinario, fantástico, el Parque de la Vida. Luis Elaria, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Un placer estar con vosotros. Buenas noches. Es que el propio nombre ya lo dice todo. El Parque de la Vida. Es que ahí puedes encontrar de todo, que ahora les vamos a ir descubriendo poco a poco a todos los oyentes. Fíjate que es muy difícil saber por dónde se puede empezar, porque en el Parque de la Vida, en ese lugar que tú gestiones, se puede ver y se puede conocer el fondo del mar, se pueden conocer los calamares gigantes que están ahí, los más grandes, algunas de las veces más grandes que jamás se han descubierto, se puede conocer el mundo de las ballenas, se puede conocer la evolución de los cetáceos, se puede incluso ver una nave espacial, ¿no? Hasta eso sí. Nos podemos encontrar el fondo del mar y el lugar más lejano del universo. Podemos soñar comerlo y conocerlo. Sí, la verdad es que, bueno, la filosofía del Parque de la Vida quiere integrar todos esos ámbitos en los cuales realmente, como si fuese de una margarita, se tratase inmensa, pudiéramos ir en cada uno de esos, de esas pequeñas porciones de la margarita, cada una deshojando cada una de esos alveolos y encontrarnos con la vida, que es aquello que realmente, si no lo conocemos, no lo vamos a proteger lo suficiente. Y eso es lo que intentamos a través de la comunidad educativa, miles y miles de niños que nos visitan, o del público en general, que siempre estamos a tiempo de aportar algo positivo para esa vida. De todas formas, nosotros estamos acostumbrados muchas veces a cuando vas a museos que presentan recreaciones, pero en vuestro caso, y hablando por ejemplo del mundo del universo, del mundo de las naves, del mundo aeroespacial, resulta que dais la opción a ver realmente el fuselaje de un cohete, y no sé si incluso se puede llegar a tocar, no sé cómo va esto. Pues mira, sí, es cierto. Y todavía, después de más de 5 años que lo tenemos ya instalado aquí en el Parque de la Vida, todavía no soy consciente o no soy capaz de entender por qué y cómo es posible que esté este equipamiento en nuestras instalaciones. Estamos hablando de que es el fuselaje real de lo que es la lanzadera, el cohete espacial europeo Ariane 5. Además, entramos dentro. Y dentro tenemos la estructura tal cual, pero la gente se emociona. Es una de las expresiones que nos dicen muchas personas, ¿no? Después de entrar dentro, ver aquella impresionante y espectacular estructura, que eso pueda volar, que eso pueda salir al espacio exterior, que además tiene dentro pues algunas singularidades también fantásticas. Ahí lo primero que veríamos, fíjate, imagínate que entramos por una de las entradas que tiene una entrada y una salida. Bueno, pues imaginémonos que entramos dentro. Pueden coger perfectamente unas 50 o 60 personas dentro, ¿eh? Uh-huh. O sea, para que nos hagamos eco del diámetro que tiene, pues son del orden de 6-90 metros de diámetros. Es realmente un mole tremenda. Bueno, pues lo primero que vemos y que nos va a llamar la atención es una manzana colgada del techo. Es algo curioso, ¿no? Esa manzana es para hablar de Newton, efectivamente, y de la ley de la gravedad, ¿no? Es que realmente a partir de ahí es cuando comenzamos a pensar cómo es posible que esta mole, esta estructura, pueda llegar a alcanzar el espacio exterior, ¿no? Tenemos en ella, pues, algo muy curioso. Tenemos un robot que está como si fuese en un hangar dentro de la propia estructura, y ese robot es capaz de hacer las visitas a los niños a través de todo lo que es el recorrido exterior del parque y vuelve otra vez a la estructura, al fuselaje. Lo hace controlado simplemente desde recepción, por control remoto. Tenemos también precisamente algo que para mí es una de las joyas del parque fantásticas, que también no soy capaz de entender cómo es posible que lo podamos tener aquí, y que es el traje que utilizó Yuri Ushakov. Yuri Ushakov es uno de los cosmonautas rusos que están vivos en la actualidad, más importantes que tuvo la cosmonáutica rusa en toda esta etapa moderna, y tiene varios récords en el espacio. Entre ellos, pues, incluso 6 paseos espaciales, ha volado al espacio en 7 ocasiones, y además tiene récords también de permanencia. Curiosamente, visitó el Parque de la Vida, estuvo con nosotros, yo me honra tener una relación con él, y decir que me prometió una cosa fantástica, y al que él le tenía mucho cariño, que era un traje. Hablamos de un traje que él había utilizado entre enero y junio de 1994 a bordo de la ya estación desaparecida Mir, la estación rusa. Curiosamente, ese traje, que por decirlo así se vuelve a tierra con lo opuesto, curiosamente ese traje lo tenía impoluto, fantástico, en este caso conservado en su casa, y lo que hizo fue decir: eso quiero que lo tengas en el Parque de la Vida. Y efectivamente lo tenemos aquí, algo realmente muy, muy peculiar y muy, en este caso, muy querido por mí. Después, para finalizar ya todo lo que es ese recorrido, nos planteamos una pregunta filosófica también: ¿qué ocurre? ¿Hay vida extraterrestre? Pues curiosamente tenemos también en una camilla, tapado con una sábana, pues a un ser. Mm. Es el ser de Roswell. Entonces, está ahí. Sí, sí, lo tenemos, sí, aquí. Y buscándolo en Arizona, buscándolo en Nuevo México, y está en Loarca. Ese ser está ahí. Lo tenemos aquí en el Parque de la Vida. Y esto es, digamos que, una pregunta a esas tantas que se plantea el ser humano, de qué posibilidades hay de que existan seres inteligentes en algunos ámbitos de nuestro espacio. Obviamente, seguro que los hay. Yo soy un firme defensor de la vida en otras partes del universo, pero también soy un firme defensor de que va a ser difícil encontrarla, porque nosotros todavía somos muy ignorantes. No tenemos capacidades para llegar a esos posibles mundos habitados con capacidad intelectiva, ¿no? Pero también queremos hacer eso, plantear esa condición a los visitantes, para que no seamos tan egoístas. Porque fíjate, hay una cosa curiosa. ¿Por qué está este ser de Roswell recreado aquí en el Parque de la Vida? Eso te iba a decir, que en este caso sí es una réplica. Sí, sí, claro, este es una réplica, ¿eh? Pues está recreado precisamente para ver que somos ególatras. Se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y nosotros, en esas idealizaciones que hacemos de una hipotética vida inteligente allá en cualquier parte del universo, también hacemos lo mismo. Creemos que tiene piernas, que tiene brazos, que tiene una cabeza extraña, que tiene una boca, que tiene pues unas orejas y unos ojos rasgados o no. Y eso es precisamente motivo de esa egolatría que nos tenemos. No podemos pensar en que puede ser parecido a un pulpo. Pues no, no lo entendemos, porque entonces nosotros perderíamos muchísimos enteros, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que podemos ver dentro de lo que sería el fuselaje, que además es para recrearse en él media hora, porque podemos ver incluso algunos de los anillos de interconexión que tienen más de 375 microsensores. Todas esas, digamos que esas posibilidades de reconocer en qué ámbito y cómo se genera, digamos que, las problemáticas allá en el espacio exterior cuando sale pues un fuselaje de estas características. Esto está donado por Airbus. Airbus, curiosamente muchas personas no lo saben, pero Airbus en España construye muchas piezas que componen precisamente el cohete espacial europeo, el Ariane 5 y ahora el Ariane 6, pero además aquí en España, en Madrid, se construyen satélites de gran envergadura y de capacidades extraordinarias para la investigación. Aquí tenemos precisamente uno muy interesante, que es lo que se llama satélite matriz. ¿Qué es un satélite matriz? El satélite matriz es aquel que se hace con los mismos componentes, los mismos materiales, exactamente igual, para hacer, digamos, que toda la capacidad de pruebas en el definitivo. Ese otro definitivo es idéntico. Y ese sería el que sale al espacio exterior, que ya para construirlo, etcétera, pues hay que tener una asepsia necesaria, hay que controlar que no esté contaminado por el ser humano, pero es exactamente igual el que nosotros tenemos al que está en el espacio exterior. Fíjate. Además de eso, sí, tenemos muchísimos otros componentes que son todos reales y son construidos, como digo, por Airbus y la Agencia Espacial Europea. No podemos, por más que pensar, que somos unos grandes privilegiados teniendo estos equipamientos astronáuticos aquí en el Parque de la Vida, únicos, como digo. Mirando al espacio exterior, pero también mirando a lo más desconocido del universo, que es lo que se encuentra en el fondo marino. Vosotros ahí, y tú lo conoces a la perfección, y estás ahí con ellos, los ves, los contemplas, y nada mejor que irnos allí para conocer el mundo de los calamares gigantes. Los calamares gigantes que tenéis ahí, que se encuentran muy cerca, el Museo de la Vida, el Parque de la Vida, se encuentran muy cerca del sitio en donde se han visto, se han encontrado y se han localizado más en todo el mundo, por lo menos en nuestro país. Sí, efectivamente. No, podríamos decir que no hay ninguna otra parte del planeta. A nivel planetario estamos hablando de que no hay ninguna otra parte en la que hubiera sido posible, digamos que, tener en las manos, en este caso poder estudiar, la cantidad tan importante que se ha hecho aquí en Asturias. Aquí tenemos una zona que llamamos Caladero de Carrandi o Fosa de Carrandi, sí, que hemos hecho dos campañas de investigación en el año 2001 y año 2003, y que es precisamente uno de los puntos neurálgicos de los más importantes que existen en el planeta en presencia de Architeutis dux, el típico kraken. Hay una cosa curiosa, fijaros, a veces hay casualidades muy extrañas, ¿no? El punto que estaría por detrás, por decirlo así, en segundo lugar, en cuanto a cantidad, son las antípodas absolutas desde lo que sería Lubarca, o en este caso Asturias, y es el cañón de Kaikoura en Nueva Zelanda del Sur, donde he tenido la suerte de estar también en dos ocasiones. Bueno, pues aquí hemos trabajado de forma muy estrecha, muy intensamente con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con un doctor que es para mí uno de los de las máximas eminencias en el tema de los grandes cefalópodos, que es Ángel Guerra, de Vigo. Aquí hemos trabajado hasta un total de, en total, me parece que fueron 14 necropsias. O sea, estamos hablando de un porcentaje tremendo, porque eso no se da en ninguna otra parte del planeta. Y efectivamente, también hemos desarrollado algo interesante, conservarlos, no solamente investigarlos, sino conservarlos y romper con esa lanza, esa pauta, esa condición que se tendría establecida de que eran seres mitológicos, porque hasta esa época, bueno, pues había sí, pero no sé qué más, no se tenía una razón muy convincente. Hoy realmente los hemos puesto al servicio de la sociedad, a la observación de todo el mundo, y no solamente aquí en Luarca, no solamente en el Parque de la Vida también, los tenemos desde el año 2007, tenemos una exposición en el museo más importante del mundo que hay de ciencias naturales para mí, que es precisamente la Smithsonian en Washington. De todas formas, también tenéis algo que ahora mismo la gente pues se puede llevar, sobre todo los jóvenes, las manos a la cabeza. Y es que hace siglos atrás, en el mar Cantábrico, se podían cazar ballenas. Y vosotros tenéis ahí testimonio y se puede ver perfectamente qué era lo que ocurría en ese tiempo y cómo se hacía y cómo algunos de los especímenes incluso se han llegado o prácticamente a extinguir o hay apenas individuos de esa especie. ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? Efectivamente, ya desde hace pues unos 12 años comenzamos a trabajar muy intensamente también a nivel etnográfico en lo que sería la caza de la ballena en España, y sobre todo obviamente aquí en el Cantábrico, porque tiene una incidencia especial. Esa incidencia especial estuvo supeditada a que los vascos comenzaron a establecer un protocolo de captura desde lo que serían pues las landas, incluso estamos hablando del País Vasco francés, todo lo que es el Golfo de Vizcaya, todo el Cantábrico, incluso hasta las aguas portuguesas. ¿Qué ocurrió? Pues que ellos recorrieron toda esta zona de la costa y quedaron referencias, en este caso con denominaciones, etcétera, que nos hacen pensar en una etapa realmente pródiga y económicamente importante. Estamos hablando sobre todo del siglo últimos del 17, estamos hablando del 18 y ya en una etapa más moderna que todavía hasta casi los años 80 se siguieron cazando ballenas. Pero la caza de la ballena, aquella caza artesanal de esos siglos 17, 18, nosotros aquí la mostramos tal cual. Y la mostramos tal cual incluso teniendo una embarcación real que tiene más de 230 años de antigüedad. Esta embarcación que la hemos tenido que recuperar, obviamente hay un 30% que no es original porque estaba muy dañado, pues es uno de los emblemas también de esas etapas realmente peculiares del aprovechamiento de los cetáceos. Y tenemos pues cisgas, sangraderas, arpones o escarpias. Cuando contamos el tema de las escarpias al público, se les erizan los pelos y se les ponen, valga esa redundancia en otro ámbito, como escarpias. ¿Qué son las escarpias? Pues eran unos trozos de madera que tenían unas púas y que eran atados con unas cintas de cuero, se calzaban y se subían cuando la ballena ya estaba arponeada y estaba herida, se subían encima de la ballena como si fuesen crampones de andar por el hielo, y ocurre que así con las sangraderas las iban clavando por todas las partes del cuerpo, esas sangraderas que son como si fuesen, pues imaginémonos, cuchillos muy largos de incluso hasta perfectamente 65, 70 centímetros de longitud, ahí con aquellos mangos dándoles aquellos cortes para que sangrasen las ballenas. Porque, por ejemplo, un cerdo, cualquier animal, tenemos que eliminarle la sangre porque si no el sabor de la carne pues no es el adecuado. Y en las ballenas había que sangrarlas, había que hacer que mientras estuviese viva todavía el bombeo cardíaco expulsase toda la sangre para poder aprovechar bien lo que sería la carne. Pero después aquí hemos recreado también, de la misma manera que lo hicieron ellos, pues incluso el jabón, un jabón con unas propiedades dérmicas extraordinarias que se obtenía precisamente de la grasa, al igual que el sahín, o lo que llamamos el aceite de ballena, que solamente en esas zonas pudientes, Tordesillas, Segovia, Salamanca, Madrid, de este tipo de localidades se podían permitir el lujo no solamente de tener alumbrado dentro de las viviendas, sino también tenían alumbrado público y precisamente lo hacían con la grasa de la ballena, que también se utilizaba ese aceite pues para engrases, en carruajes y muchos otros elementos. Pero ahora estamos, igual en otra fecha, en otra época, porque ahora se ha prohibido en el Mar del Norte, en Japón, cazar ballenas. Parece que eso, no sé si afortunadamente o no afortunadamente, en mi opinión sí, no sé la tuya, pero ya estamos pasando página, ¿no? Bueno, yo creo que realmente debíamos de haberla pasado mucho antes, porque precisamente, y cuando estamos hablando de la ballena vasca, ballena franca norteña, precisamente ha tenido tal recesión que ha desaparecido. Vale. Estamos hablando de que en algunas zonas, como podría ser las Feroe, se hacen verdaderos estragos con algunos cetáceos, como son, pues en este caso pueden ser calderones o delfines. En Japón se siguen matando ballenas y en muchas otras partes del planeta se siguen capturando ballenas. Realmente son masas poblacionales que han ido en un incremento realmente alarmante de presión, y que eso provocó que algunas de esas especies pues tengan, digamos que camino muy cercano a la extinción. Estamos hablando con la excusa de la tradición, se han hecho y claro, se hacen auténticas barbaridades. Efectivamente, es doloroso. Si esa tradición, pues apagar y quitarla, sin más. Es verdad. Claro. ¿Os imagináis ver estas imágenes de las Islas Feroe, donde realmente se juntan como en una fiesta, en un festejo, se juntan 200, 300, 400 personas, se meten en el agua y les llega el agua por la cintura y van acorralando a los delfines, o en este caso a los calderones, etcétera? O a las foquitas. O a cualquier animal. Pero además es una muerte cruenta, sangrienta, porque toda la bahía, absolutamente toda la bahía, por grande que sea, se tiñe de rojo. Joder, eso es algo realmente espectacular y doloroso. Bueno, tenéis también ese apartado dedicado a uno de los animales mamíferos marinos más no sé, que dispara más emoción y más sentimientos, que son los delfines. Claro, pero ¿sabes por qué? En realidad yo soy un ignorante absoluto de la existencia de la vida. Intento cada vez cultivarme un poco más en todo lo que es ese ámbito. No puedo llegar a todos los puntos, está claro, pero realmente, ¿quién es el culpable? ¿Quién fueron los culpables de que yo lleve 25 o 30 años metido de una forma tremendamente estrecha en el medio marino, de una forma de divulgar? Porque hasta aquella etapa yo lo aprovechaba a nivel de imagen submarina, etcétera, hace ya un montón de años, pero después me di cuenta de que yo tenía que expresar lo que veía bajo el agua, y esos culpables pues fueron dos delfines, en Ollerfina, que he tenido una suerte espectacular, porque posiblemente sea uno de los casos más inéditos que se han producido en el planeta en cuanto a lo que es conexión de seres humanos con delfines. Estuve conviviendo con ellos, podría decirlo así perfectamente, durante 3 años y 9 meses, y después he recorrido otras partes del planeta, como pudo haber sido pues incluso pues el Golfo de Áqaba, ahí con un beduino, Abdalá, que también convivió en un caso muy curioso con una hembra de delfín, Holly, y que estuvo durante casi 2 años, algo realmente espectacular, que ahora pues lo vamos a trasladar a un libro, todas estas anécdotas fantásticas con los delfines, que los delfines mulares, tendríamos que decir, que son de los seres que tienen más capacidad intelectiva en el planeta. Es importante señalar este museo, este lugar, este Parque de la Vida, entra dentro de lo que últimamente se está convirtiendo en la norma, en lo que hay que hacer, acabar con los zoos y con los museos de antes, e incorporarnos un poquito al nuevo mundo, al nuevo tiempo en el que estamos, en donde lo que se muestra está de acuerdo a la naturaleza. Sí, tenemos que tener esa conexión estrecha, ese vínculo, ese cordón umbilical. Nosotros no podemos utilizar solamente la naturaleza, nosotros tenemos que convivir en la naturaleza y con la naturaleza. Si no hacemos eso, tenemos realmente, digamos que los días contados. Esta humanidad, cada vez que se extingue una especie en el planeta, que son muchas las que se están extinguiendo, cada vez que se extingue una especie en el planeta, yo siempre digo que esa palabra humano se va minimizando cada vez más. Estamos perdiendo esa identidad de seres superiores que tenemos que aportar todo lo máximo para que esos otros seres que nosotros consideramos inferiores, que yo no lo pienso así, ellos puedan tener también la posibilidad de vivir, al igual que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, todos aquellos que vengan detrás. Y yo me sentiría tremendamente satisfecho si ellos no tuvieran que reprocharnos nada, pero nos lo van a reprochar mucho. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues conjugar todos estos factores del conocimiento a través de la divulgación, a través del entendimiento, a través de esa conexión con la vida, a través de la ciencia. Tenemos que buscar alternativas para la sostenibilidad. Sin ello no podemos hacer nada que sea realmente coherente. Y hablando de ciencia, tenéis ahí ese apartado maravilloso con dos personajes, ese homenaje, que son científicos excepcionales, que son Severo Ochoa y Margarita Salas. ¿Cómo conseguisteis que ellos también tuvieran esa presencia? Bueno, mira, es que lo fantástico que tenemos cuando vivimos en un pueblo a veces pequeño como este, porque Luarca, por ejemplo, pues tiene en total el municipio, somos unos 14.000 habitantes, no llegamos, 12.000 y pico. Mira, hay una cosa curiosa, fija la porcentualidad realmente de algunas casualidades tremendas. En este caso tenemos un premio Nobel que es Severo Ochoa. Pero además de que tengamos a un premio Nobel Severo Ochoa, tenemos otra científica realmente fantástica, que es Margarita Salas. Ambos son la seña identitaria de lo que nosotros queremos aportar a la sociedad a través del conocimiento, a través de la divulgación científica. He tenido la suerte de conocerlos a los dos. Se me erizaban los pelos cuando hablaba con Severo Ochoa en aquel Mercedes azul, aquel Mercedes 500 de dos puertas precioso de aquella época, estoy hablando de los años, pues primeros de los años 80, realmente una personalidad en cualquiera de los ámbitos, una humanidad también espectacular. Tenemos algunas cosas de él aquí en el laboratorio que hemos hecho, hemos recreado un laboratorio en el que hay una serie de microscopios para que los niños puedan trabajar, ver desde, incluso podríamos hablar de una ameba, un protozoo, podemos ver cualquier organismo minúsculo a través de esos microscopios, y trabajamos precisamente con otro ámbito realmente espectacular, que es sobre todo cómo cultivar la salud, saber si unas manos están sucias o no. Les metemos ahí el dedo, incluso a ver qué tienes aquí en esta uña, ¿está limpia o no está limpia? Entonces ellos se asustan a veces cuando ven esas cosas y se dan cuenta perfectamente que cuando papá y mamá dicen que hay que lavarse las manos es por algo, porque esos animalitos que están viendo ahí en una gota de agua, por ejemplo, que les ponemos en un microscopio, están en la piel de una manzana que están en el suelo, o están en una barandilla que están después chupándose los dedos. Pero mira, hay una cosa muy curiosa. Aquí hay algo que no está limpio. En este laboratorio hay algo que no está limpio y que además para mí es un orgullo, las más orgullosas condiciones que tiene mi actividad aquí en el Parque de la Vida. Un día, después de muerta Margarita Salas, tuve la suerte de conocer a su hija, a Lucía Viñuela, y pues en uno de los viajes a Madrid pues fuimos a precisamente al laboratorio de Margarita Salas, porque yo ya lo estaba recreando. Ahí tuve la suerte precisamente de, en el Instituto de Biología Molecular, pues Severo Ochoa, pues conocer a científicos que trabajan allí, etcétera, y justo cuando íbamos a buscar pues unas cosas de Margarita Salas, pues una de las responsables me dijo: Luis, no, pero es que tenemos aquí la bata y tenemos esta chaqueta, tenemos estas cosas aquí, pero es que no lo puedes llevar porque todavía no lo hemos lavado. Y le dije yo: ¿tú sabes lo que me acabas de decir? Me acabas de dar la mayor satisfacción que podía pensar. No quiero que lo lavéis. La bata de Margarita Salas la quiero tal cual ella la usó. Claro. Posiblemente si fuese la camiseta de un futbolista, sin duda alguna sí que la tendría lavada, pero la bata de Margarita Salas, lavarla, no, la quiero con su ADN, la quiero tener en una urna expuesta tal cual ella la utilizó el último día. Y además hay una cosa curiosa, ella en varias ocasiones había reiterado que quería morir con la bata puesta. Y qué mejor, qué satisfacción máxima se puede esperar que no otra cosa que eso, la bata que ella usó hasta el último minuto trabajando en ese laboratorio, ensalzando y poniendo al nivel que se merece esa comunidad científica que son las mujeres, que en muchas ocasiones han quedado postergadas, han tenido, digamos que, un segundo plano. Ya es hora de que realmente también a la mujer, y en este caso teniendo como emblema a Margarita Salas, en España la ciencia tenga el peso que se merece. Así es. Luis Laria, al frente del Parque de la Vida, el lugar que os invitamos a conocer en este año que acaba de comenzar, este 2022. Luis, feliz año, gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz año vosotros, que os lo merecéis de una forma fantástica, y esos oyentes que tan apreciado tienen a vuestro programa y que son miles y miles, centenares de miles de oyentes los que tenéis. Un placer y muchísimas gracias. A ti, gracias. Un beso. Can we carry this love that we share? Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Fin del mundo que va a llegar en el futuro, indiscutiblemente llegará, pero no es el primer fin del mundo que ha ocurrido. Ha habido muchos otros finales del mundo. El más importante, el más desconocido, el que tiene menos explicación, es el fin del mundo de los mayas. ¡Va a llegar! ¿Qué es lo que pasó? Pues posiblemente Javier Sevillano, posiblemente el mar creció mucho y eso provocó una serie de efectos encadenados que causaron finalmente la desaparición de la civilización americana. Bueno, pues yo no sé qué les pasó a los mayas exactamente, porque yo te voy a hablar de lo que les pasó a unos que vivían en el sur de Brasil. O sea, concretamente a una de las más antiguas sociedades costeras precolombinas de las Américas, hace 2000 años, que son conocidas como Sambaqui. Exactamente, en Sambaqui de Figueirinha. Esto no es porque subió el mar, es que todo fue todo lo contrario, que bajó el mar. Entonces se fueron al garete porque les bajó el mar. Es decir, todo lo que nos está sucediendo ahora, pues a ellos les pasó lo contrario, que, o sea, el mar se les fue de debajo de los pies. O sea, que lo necesitaban para sobrevivir. Se supone que en todas las civilizaciones americanas... El mar tiene que estar en su raya, en su punto. En su punto. Tú tienes que ir a la playa, pero tú tienes que ir a la playa y hacer una línea. Claro, claro. La línea donde el punto de los civilizaciones americanas, mayas, aztecas, en esa línea, ni para arriba ni para abajo. Del mar tiene que... ahí. El toda la vida final en esa de raya. Todas esas culturas, sean cuales sean. No, mira, te cuento. Diferentes en el tiempo, diferentes, claro, en la época, en la ubicación, pero todas tienen de denominado común que su final pudo tener mucho que ver con el cambio de la naturaleza, con sequías, con inundaciones, con subida de temperaturas, etcétera, etcétera. Los cambios climáticos han ocurrido siempre y han ocurrido en el final de las civilizaciones americanas, en todas. ¿Mayas, aztecas o sur-brasileños? Esto es un mensaje positivo para empezar el año. Ocurrió hace 2000 años, entonces es una investigación que ha realizado el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ah. Es un estudio que está financiado con dinero europeo y que ya ha sido publicado en la revista Nature Scientific Reports. Ajá. Es decir, de lo que se trata es que ellos han evaluado la composición de isótopos estables en más de 300 individuos humanos y en más de 400 fechas de radiocarbono de sitios arqueológicos en la zona sur del Brasil. ¿Por qué de sitios arqueológicos? Estos sitios arqueológicos donde han registrado estos isótopos de radiocarbono, este radiocarbono, son cementerios colectivos construidos por grupos de pescadores de aquella época entre 7.000 y 1000 años. O sea, que ahí se han quedado los restos humanos de esos pobladores. De estos pobladores, de estos pescadores. Pero es que, por la zona han registrado miles de estos sitios en los que hay cientos de entierros humanos que están cuidadosamente depositados entre enormes cantidades de pescado y marisco que fueron consumidos y utilizados en los rituales funerarios de estas personas. Es decir, que estaba muy asociado el despedir a sus familiares, a la gente de la sociedad en la que vivían, festejándolo con la que era su principal comida, que eran los productos del mar. O sea, que los canapeses que ahora en los entierros modernos, cuando estás ahí como velando al cadáver, das ahí como un refrigerio, pues aquí estos se ponían como el quico de marisco. Exactamente. Bueno, pues lo que han descubierto es que con esta medición de estos isótopos isótopos en individuos humanos, medición de radiocarbono en estos zonas arqueológicas de entierros humanos, han comprobado que hace 2.200 años con un, hubo una importante reorganización de los entornos costeros en respuesta al descenso del nivel del mar en esa zona, es decir, el mar bajó. ¿Qué es lo que supuso? Pues según dice Alice Toso, que es la autora principal de esta investigación, es que al bajar el nivel del mar, hace alrededor de eso, de los 2000 años, provocó un punto de inflexión en la capacidad de suministro de los entornos costeros, de las sociedades que se asentaban en esos entornos costeros. Es que estaban acostumbrados a vivir, claro, de eso. Claro, durante miles de años se habían sostenido a grandes comunidades indígenas, hago hincapié, a lo largo de la costa sur del Brasil, gracias a el suministro pesquero, que era muy, muy, muy abundante. Cuando baja el nivel del mar, lo que ocurre es que, al contraerse las bahías y las lagunas, provoca que los recursos alimenticios, los recursos acuáticos, cada vez son menos abundantes y además son cada vez menos predecibles. Es decir, donde ellos sabían, salían en expedición a buscar comida a tal zona, porque sabían que sí o sí ahí iba a haber un banco de boquerones, por ejemplo. Había ahí, pues a partir de este momento en que descendió el nivel del mar, donde ellos creían que había, no había. Es decir, no solo se redujo la cantidad, sino que también la predecibilidad de donde estaban esas esperadas capturas. ¿Qué ocurrió? Que esto les cambió la forma absolutamente de vivir, ¿no? Lo que les obligó es a que estos grandes grupos que hemos dicho antes de comunidades indígenas se fueran fragmentando y se fueran dispersando en sociedades, en unidades sociales más pequeñas. Es decir, se pasó de la gran tribu a algo más parecido a la familia, por así decirlo, a sociedades más pequeñas. Otro de los autores del estudio, que es André Colonese, pues lo que dice es que al ir disminuyendo la población humana a lo largo de la costa del bosque sur, del bosque atlántico, de esta zona boscosa costera de Brasil, las poblaciones lo que hicieron, algo que parece casi contradictorio, es decir, si no tenemos alimentos, no vamos a comer de esto, vamos a comer de otro. No, pues ellos hicieron lo contrario. Lo que hicieron fue intensificar la pesca, intensificar el contenido. O sea, esquilmar, esquilmar el mar. Si antes se dedicaban, vamos a poner X miembros de la tribu, de la familia, a conseguir el alimento del mar, lo que ellos hacían es que cada vez dedicaban más esfuerzo, más tecnología dentro de su época y más esfuerzo a conseguir lo que antes conseguían de forma más casi fácil, casi que se la regalaba el mar esta comida. Entonces ellos intensificaron la pesca explotando otro tipo de especies de alto nivel trófico, es decir, tiburones y rayas, que antes, por la facilidad que les permitía el mar de alimentarse de otro tipo de especies menos peligrosas, menos agresivas, menos altas en esa escala de valor trófico, pues no pescaban, y entonces tuvieron que dedicarse a cazar, a pescar tiburones y rayas, que no lo habían hecho hasta entonces. Una pregunta para empezar el año, para que no te calmes. Metiendo el dedo en el ojo derecho. ¿Cuántos centímetros hay bajo el agua? No te relajes. ¿Cuántos centímetros fue? Eso él, luego yo te digo otra. A ver, que te ha hecho una. ¿Qué cuántos centímetros ¿De bajo qué? El agua? ¿Las rayas? Sí. Depende de la raya que quieras. Depende del tipo de raya que quieras. La pregunta mía es, ¿se sabe la causa que provocó que bajara el nivel del mar? No. Se sabe que se produjo, pero no sabe por qué, o en este estudio, al menos lo que se han centrado es en las consecuencias de esa bajada del nivel del mar en esa zona del sur de África, en esas tribus de Brasil. En esa zona precolombina, conocida como Sambaqui, hoy día se llama Sambaqui de Figueirinha, que está en el sur de